está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 508, por acá Giovanni Rodríguez, Sparrowulf en la casa, dándoles la bienvenida a esta grabación de otro podcast semanal, sin interrupciones acá en Nivel Escondido, y esta semana conmigo, el tipo que manda y va, el del verdadero poder en el sur de Puerto Rico, el hombre que adicional de saber abrir tabs también sabe firmar cheques, Alex Nation. ¿Qué está pasando, Alexito? Es una virtud que no todos en el sur tienen. No, no, exacto, como dicen por ahí, no es pagar los cheques, es saberlo firmar. Así que la que hay, yo ese curso no lo dan en la Universidad de Tangamandapio. No. Papi, y esos sí son los verdaderos cheques, ¿sabes? Esos sí son verdaderos, esos no son cheques de cartón, oíste, piquiñapo, esos son cheques de verdad, ¿ok? No como los cheques que le pagan a la escuelita tuichera, ¿sabes? Esos sí tienen fondo, esos sí tienen fondo. Presos van, presos, boligoma tienen que ser. Boligoma, conste, ahí me fui bien clásico. Ese boligoma, era el nombre diablo. De Flubber, ¿te acuerdas de eso? Sí. Esa peliculita de Disney. Sí. Wow. Mano, tenemos para ustedes un podcast empaquetado esta semana, como pudieron escuchar, el hombre de la hora, Alexander Alvarado. Venimos de un fin de semana super cool, estamos grabando viernes, previo a nuestro torneo, pero cuando usted esté escuchando esto, ya el torneo de Fall Guys tomó lugar, así que de eso y más vamos a estar hablando en este podcast, pero también tenemos que comenzar el podcast con una nota lamentable, ¿verdad? Y queremos dar nuestro pésame de manera oficial nuevamente en el espacio del podcast, y esto para nuestra amiga Shanti y también para Nitromane, su hijo y demás familiares y allegados, por el fallecimiento de su mamá Goma Star. Uh-huh. Goma Star fue una figura importante dentro de nuestra comunidad, también en otros canales amigos, particularmente en Twitch. Ella gozaba muchísimo con nosotros y pues lamentamos muchísimo su pérdida. Ya le hemos expresado a Shanti en múltiples ocasiones nuestras palabras de aliento, pero queremos hacer extensivo, ¿verdad? Eso, y tal vez algunos de ustedes que no sabían, pues, se enteran vía nuestro podcast de esta semana. En paz descanse, Goma Star, definitivamente. Alex. Mano, sí, me uno a tus palabras, y sí, ¿verdad? Le enviamos toda la fortaleza, toda, ¿verdad?, toda la paz que esta familia necesita en estos momentos. Perder un ser querido no es fácil, bajo ningún concepto. Y obviamente pues nos toca bien de cerca, porque era una figura que siempre estaba con nosotros, siempre saludaba, siempre preguntaba cómo estábamos, y nosotros pues siempre le mandábamos un abrazo y todo. Y sí, nos toca de cerca, y obviamente acá, por lo menos desde el punto de acá de Noemí y este servidor, pues nos tocó aún más de cerca, porque obviamente pues nos trajo recuerdos, ¿verdad?, de lo que pasó pues Noemí con su papá. O sea, nos transportamos otra vez, porque es fuerte perder a una figura paternal, una figura maternal. No es fácil. Y nada, estamos con Shanti, estamos con toda la familia. De verdad que los queremos un montón. Y nada, simplemente muchas bendiciones. Un abrazo bien fuerte de parte de Nivel Escondido y de toda la comunidad que compone Nivel Escondido. Que yo sé que en el momento que el compañero Sparrow hizo, ¿verdad?, mención de esto esta semana durante su stream de jueves, yo estuve en ese momento, y sé que el chat se desbordó de muestra de cariño, ¿verdad?, de solidaridad con lo que está pasando Shanti y su familia. Y de verdad que nos choca, y lo sentimos bien, bien cercano. Y lo mismo va con cualquier otro miembro de esta comunidad, ¿verdad?, que a veces nos utilizan no tanto como una vía de entretenimiento, a veces nos utilizan como desahogo, consejero, paños de lágrimas, y lo hemos vivido, y de verdad que estamos más que agradecidos, súper llenos de orgullo y honor, que verdad que nos vean de esa manera y que podamos ser parte integral de su familia, tanto en las buenas como en las malas. Y pues dicho eso, verdad, mucha fortaleza a la familia, y los queremos un montón. Y sepan que cualquier cosita, simplemente estamos al alcance de un mensaje. Que estamos ahí para lo que necesita la familia, ¿verdad?, de Shanti y su nene en este momento difícil. So, muchas bendiciones, y le pedimos a papá Dios que le siga bendiciendo de paz y tranquilidad en este momento difícil. Así es. No hay muchas palabras, ¿verdad?, que puedan verbalizar y expresar adecuadamente nuestra intención de apoyo, ¿verdad? Pero queremos reiterarla. toda la comunidad se ha volcado en amor. Es la segunda pérdida fuerte que nos toca, ¿verdad? Siendo la primera de ellas con Psycho Frank. Y así como siempre hemos aprendido a hablar de Psycho Frank con una sonrisa, siempre recordándolo con amor, de igual manera vamos a hacerlo siempre con Gomastar. Siempre van a ser parte de nuestra comunidad, van a ser pilares fuertes en nuestra comunidad, y siempre que pensemos en ellos, pues vamos a hacerlo de una manera feliz, en el sentido de que pudimos compartir con ellos, vivimos excelentes momentos juntos y podemos llevarnos entonces esas memorias en el corazón, y mientras las tengamos ahí, pues como dije el pasado jueves, no muere quien se va, muere quien se olvida, y como no tenemos planes de olvidarlos a ninguno de los dos, siempre van a vivir, mira, aquí en el centro del pecho. Así que the show must go on. Como dije, estamos grabando viernes previo a nuestro torneo, pero queremos agradecer definitivamente a toda la gente que estuvo apoyando el evento el pasado fin de semana. Dictamos por fe que el evento fue todo un éxito. Felicidades a los ganadores del torneo. Oye, ya el próximo evento está cuadrado. Resulta que ahora en marzo lo que viene es el Bacalao Fight Club. ¡Woo! Todos los viernes en la noche durante el mes de marzo, las intervenciones particularmente de Gato Nejo en After Dark. No se lo pueden perder. Y como un incito ahí más o menos mal tirado, estuvimos hablando acá del equipo de trabajo de Nivel Escondido. Y se está cuajando algo interesante por ahí. Pendiente. Ah, Alex. ¿Ah? Sí, no, es que cuando grandes mentes trabajan juntos, o sea, solo falta como que dar un hint y ya eso estaba. Así que sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo, así que próximamente vamos a estar dando detalles, así que yo creo que el mes de marzo es un mes que si hay transmisiones que usted tiene que estar pendiente, son las les exhortamos a que disfruten de todo nuestro contenido en la medida que usted pueda, ¿verdad? Y que habrá taps. Pero si esa es una de esas noches, yo le aconsejo que siempre tenga el tap de Nivel Escondido abierto, ¿verdad? Por si acaso, just in case, you never know. Sí, señor. Así que con ese mega hype pasamos entonces a dar comienzo formalmente a este podcast, gente. Esta semana tenemos entrevista gaming. ¿Con quién hablamos? Pendiente, ya mismito, vale la pena esperar. Pero rápidamente vamos a las noticias para esta semana. Bueno, la primera noticia se desprende directamente de Microsoft, confirmando ellos mismos lo que venimos diciendo desde día 1, Alex, y estamos en récord con esto que voy a comentar, y es que ustedes saben que desde que el Game Pass se anunció, lo único que múltiples de nosotros decíamos, y particularmente este servidor, Sparrowwolf en la casa otra vez, el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí, era que este modelo a largo plazo era insostenible. Resulta que en expresiones de Microsoft mismo admiten que el Game Pass canibaliza las ventas. ¡Ay, papá! Ellos después intentaron parafrasear y decir que no se referían enteramente a lo que el titular y la noticia y lo que dijeron, pues que no era realmente lo que querían decir, bla, bla, bla. Pero sí. En un documento de 277 páginas había un parrafito específicamente que revelaba que Microsoft había sometido un análisis interno donde decía que había un porcentaje en declive, es decir, en reducción de ganancia en base a el uso del Game Pass en comparación a las ventas de juegos. ¡Ay, papá! Wow. Esta admisión choca, obviamente, con expresiones públicas que había hecho Tío Phil en el 2018, donde decía que añadir los títulos en este servicio realmente busteaba las ventas. ¿A quién él se creía que estaba cogiendo, Alex? Porque a mí no fue. A mí no fue, papá. Cayeron unos cuantos, imagínate. Por fin llega por ahí lo que estábamos predicando, gente. En efecto, el Game Pass no es sostenible. ¿Hasta cuándo ellos van a poder mantener esta práctica y este Game Pass como lo conocemos? ¿Quién sabe? Por ahora no es que el servicio sea malo, para nada. De hecho, ahora mismo, si se ponen a pensar, juegos AAA, ¿dónde están? ¿Tú los has visto, Alex? Yo no he visto nada. Una sequía incontrolable, mano. papi, lo que hay es un montón de juegos indie, y no es que los juegos indie sean malos, al contrario, hay muy buenos juegos indie, pero no es como ellos predicaron que el Game Pass iba a correr. ¡Chan, chan, chan! Un saludito a la gente de la Guiando Podcast, específicamente a FireDB, que no puede leer lo que escribe. Repite conmigo, Fire. Canibalización. Canibalización de calidad y barata. Se lleva la boca cualquiera. Alex, expresiones, papi. ¿Qué te parece esta pena? Wow, mano. Es triste tener que hablar de este tipo de noticias. Porque obviamente en oferta y en contenido, pues obviamente hay mucho juego, mucho título. Tú te ahorras dinero significativamente, o sea, en tener que estar comprando juegos. O sea, en papel, el ofrecimiento de este servicio es bueno. O sea, hay que aceptarlo. O sea, Game Pass tiene buenos títulos de primer día y todo esto. Pero, y obviamente, ellos se enfocaron mucho en este approach y ellos mismos estaban, sin darse cuenta, yo creo que ahora es que se van a dar cuenta ya es muy tarde, sin darse cuenta, estaban haciendo un choke a la industria y a las mismas ventas de videojuegos dentro de ese entorno. Tú sabes, porque en las otras plataformas, pues las ventas de videojuegos siguen normal, pero acá, obviamente, la gente prefiere mejor invertir en el pase porque tenía todo. O sea, ¿para qué yo voy a comprar juegos a Microsoft, para Xbox, si están todos en Game Pass? Pago la suscripción y ya, y felizmente andando. Pero y el que, perdón, y el que no puede pagar Game Pass, que a lo mejor podría comprarse el juego porque no tiene esa opción, pues no la tiene porque no están sacando nada, todo lo consiguen en otra plataforma, a lo mejor hasta más económico, o hasta gratis, ¿verdad? Quién sabe, hablando, ¿verdad? En oferta de juegos para PC o PlayStation Plus y cosas así, ¿verdad? Por mencionar algo. So que, honestamente, o sea, sí, como dije hace años, pues este ofrecimiento era excelente, muy bueno, pero ya, ahora tienen que darle la vuelta a la rueda, reinventarla. A ver entonces cómo ellos pueden hacer, o sea, no seguir con el choke, el self-choke, y ver de qué manera revitalizan la venta de juegos en su plataforma, en su entorno. Bastante difícil. Tuviste en el clavo, Alex. Y iba a comentar que una de las pocas veces que me expreso como voy a expresar, pero estoy en desacuerdo en cómo abriste las expresiones de decir que esta noticia es lamentable. Yo me alegro que esto haya reventado en la cara de Microsoft. Y me alegro porque, como consecuencia, espero que también les reviente en la cara a Sony, que también se ha movido a un modelo similar, forzado, ¿verdad?, para mantenerse competitivo luego de que Microsoft innovara con el Game Pass. El Game Pass y cualquier servicio similar suena espectacular a la hora de uno experimentar el juego. Pero, como le dije a Xcarius, que me envió un juego, ahora ni me acuerdo cuál era el título, y me dice, yo lo tengo en Game Pass. Y yo, pues, bromeando, tú sabes, echándole gasolina al fuego, vengo y le digo, pues permíteme aclararte que no tienes nada. tienes acceso al juego. That's it. En Game Pass uno no tiene el juego, ¿verdad? Uno está pagando por el servicio de accesar esos juegos, de disfrutar esos juegos, de jugar esos juegos. La realidad es que muchos de los juegos que compramos hoy en día, una vez los compramos, los terminamos, no los volvemos a tocar. Sí, casi. Eso está claro. Sin embargo, a la hora de usted pensar en el modelo de juego como servicio, entiéndase Game Pass, entiéndase PlayStation, como se llame, que Now es que se llama. Ajá. El equivalente es PlayStation Now. No, PlayStation Now es el de los servicios de live stream. PlayStation Plus. Plus algo. Ultra, la madre que lo parió. Ultra pues, combo. El equivalente del Game Pass en el PlayStation. Eventualmente, estos servicios son contraproducentes no solamente premium, la industria. PlayStation Plus Premium. Ok, Premium. No solamente para la industria, ¿verdad? Para los desarrolladores, para los estudios, también para nosotros como jugadores, en el sentido de que estamos moviéndonos de algo que teníamos cierto control y teníamos cierto valor por nuestro dinero de accesar esos juegos cuantas veces nos diera la gana, porque esa es otra. En estos servicios los juegos están por cierto tiempo, después los sacan en una rotación. Eventualmente, entre esto, repito, y esto vuelvo a estar en récord, no es sostenible, no lo es. A menos que cambie drásticamente cómo conocemos la industria, y esto fue un intento de, pero el hecho de que ellos hayan reconocido y que esto haya salido a la luz, particularmente con el revolú de ellos querer adquirir Activision Blizzard, ¿verdad? Hacer la compra, es que salen todos estos trapitos a la luz. Está bien interesante el hecho de que ellos mismos hayan comentado cómo lo hicieron y después, no quisimos decir eso. Sí, mijo, sí. Claro que sí, nos chupamos el dedo gordo del pie. Uh-huh. No se preocupen. Así que, ojito visor a esto, gente. Continúen, obviamente, disfrutando de su juego. De esto habíamos hablado también en podcast anteriores. Gato, ¿verdad? Había comentado que no nos sintiéramos culpables, esto recordando la noticia de Knockout City, de que precisamente yo experimenté prácticamente toda mi carrera dentro de Knockout City gracias al Game Pass, y siendo que se iba, yo dije, me siento culpable porque no le di chavo, y Gato entonces me aclaró de que se supone que estos estudios recibieran, ¿verdad?, una remuneración indistintamente de cuántas personas adquirieran el juego. Sin embargo, vemos acá que internamente, en efecto, sí les hacía daño a la compañía, aunque Microsoft tiene unos bolsillos bastante, bastante profundos. Recordemos que la gente, mientras más dinero tiene, más dinero quiere. Uh-huh. Sí, mo, so, yeah. Y más dinero gastan también. Votan en botaratas, pero ya. Así que nada, lamentable y feliz a la vez. Tú puedes mantener tu postura. No, por eso digo que como feliz, yo celebro. Por eso digo que esto fue una de sal y una de azúcar. Ah, exacto. Como que estamos Alex y Sparrow en el podcast esta semana. Ay, mi madre, agridulce la cosa aquí. duro. Pues nada, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y nuestra próxima noticia, gente, y esto, yo no sé si nosotros abrimos una caja de Pandora aquí en el podcast, cuando estuvimos discutiendo, se recuerdan que creo que fue la semana pasada, estuvimos discutiendo del juego del Power Wash Simulator, de que iba a recibir un contenido gratis de Tomb Raider, en el que usted podía limpiar la mansión de Lara Croft y ciertas áreas, ¿verdad?, del universo de Lara Croft Tomb Raider. Y nosotros, pues, Gato y yo, pues comenzamos como que a dar posibilidades de escenario que podrían utilizar para este concepto de juego bien interesante, ¿verdad? Este juego que usted usa una máquina de lavado a presión y lava superficie, lava cosas, le mandan a hacer ciertas tareas y ciertas cositas. Y pues aparentemente esto es un juego básicamente, o sea, esto es como un juego para relajarse, chillax, ¿verdad? Sentir la satisfacción de remover manchas o tierras o suciedad de superficie. Pues este juego pues te provee esa sensación. Pues estuvimos hablando de posibles escenarios que podrían incluir, mencionamos Star Wars, mencionamos unos cuantos ejemplos, pero esto no estamos preparados para lo que se reportó esta semana, y es el hecho de que va a estar llegando a el Power Wash Simulator una expansión donde usted va a tener la oportunidad de limpiar en nada más y nada menos que en Midgar. Va a estar llegando contenido de Final Fantasy VII el 2 de marzo. Esto pues va a tener 5 niveles en los que usted podrá limpiar a su gusto. Entre las áreas que se mencionan que usted va a poder limpiar, se encuentra la motora de Cloud, ¿verdad? La Harley Daytona, usted la va a poder limpiar. Va a poder limpiar el interior de Seven Heaven Bar. E inclusive usted va a poder limpiar el Sentinela Scorpion o Scorpion Sentinel. Y algunos bosses del área de micro usted los va a poder lavar. Mientras, increíble. Mientras usted está limpiando todo, usted va a estar en contacto con los personajes a través de mensajes de texto. Va a poder conocer un poquito más de ellos. Y usted inclusive va a recibir trabajos tanto de Avalanche como de Shinra. O sea que usted es un cleaner for hire. En vez de un narc for hire, o sea, usted es un cleaner for hire. Llama usted, entonces voy. Uh-huh. Don Máquina de Presión es quien yo soy. Ah, sí, literal. Así que ya, esto pues como ya mencioné, esto continúa, ¿verdad? Ese trend que están haciendo de contenido gratis con, ¿verdad?, con expansiones de otros juegos dentro de Power Wash Simulator. Así que si usted es de los que le gusta esta relajación de limpiar cositas, pues ya estén pendientes ahora marzo, que va a estar llegando este contenido bien interesante de Final Fantasy VII a Power Wash Simulator. Ay, santo. Vaya. Uh-huh. ¿Quién pensaría que uh-huh. un juego de pegar máquina a presión sería disfrutable? Ah, pero dale una máquina de presión de verdad, eso no lo hacen. Ah, no, aunque a mí me gusta mirar con las máquinas de presión de verdad. A mí me encanta. Aquí hay una, a mí me encanta usarla. Yo compré una y todavía está en la caja, no he tenido break de... Chacho, tú sabes lo que tú coger en la marquesina y sacarle los residuos de humedad que se hacen en las losas, que se ponen como negritos. Sí, como hongo. Y exacto. Yeah. Y tú vas una línea por línea y tú ves cómo eso sale. Es una satisfacción bien, bien chévere. Ya. Sí. A mí me gustaba limpiar el techo de casa en Puerto Rico, donde vivían mis abuelos. Ajá. Esto limpiaba con máquina de presión y era nítido. La jodienda era trepar la máquina de presión al techo. Ahí sí. Eso sí. Eso sí que no se lo recomiendo a nadie, pero sí, de lo demás, es una chulería, Hay que hacerlo. Yeah. Sí, señor. Bueno, la próxima noticia, Alex, nos llega directamente del MCU. Y es que recordaremos que en el 2022, particularmente en el San Diego Comic Con, se reveló la gran fase 5 del MCU, que incluía un purruchal de series, de películas, de 20 cosas, que si los planes, que si aguántate, que ahora es que Marvel va a seguir por ir para abajo, que no hay quien nos pare. Ajá. Pues esta semana se reportó que aparente y alegadamente los únicos shows que definitivamente van a estar llegando en algún punto del 2023 son Loki y el Secret Invasion. De todos los shows que se habían anunciado, solamente esos dos. De hecho, también estuve leyendo en una nota relacionada que la peliculita denominada The Marvels se atrasó por 4 meses. Inicialmente iba a estar siendo estrenada en julio 2023, pero ahora la movieron a noviembre. Ay, ay, ay, que se suponía que en noviembre iba a salir Blade, el reboot de Blade, y eso también se quedó guindando, papá. Así que esto es aparentemente, ¿verdad? Es como que un rumor bastante fuerte que se ha diseminado a raíz de unos leaks que aparentemente tuvieron acceso, ¿verdad? Unos usuarios. Y también pues están habiendo bastantes especulaciones en cuanto al hecho de que pues Marvel no es nada barato para usted seguirlo trabajando. Número uno. Número dos, el hecho de que aparente y alegadamente Quantumania está flopeando. No es lo que esperaba la gente, muchos reviews negativos. Esto, yo no sé lo que ellos estaban esperando de una película de Ant-Man standalone, pero ajá. Esto aparentemente no está mucha gente contenta con lo que ha visto en Quantumania. Esto, y Disney aparentemente está también enfilando cañones para dedicarle un poquito de amor adicional a Star Wars, dado que desde el 2019 no tocan nada con The Rise of Skywalker. So, aparentemente, se va a estar dando, ¿verdad?, un giro, aprovechando todo este hype de el Season 3 de Mandalorian, que viene por ahí en marzo primero. También viene Ahsoka y Skeleton Crew, que se supone que se estrena en algún punto del 2023. So, aparentemente, ¿verdad?, el MCU, pues mira, iba a todo tren y ahora pues un poquito reducida la velocidad. Así que por ahí lo que queda, obviamente, pues Guardians of the Galaxy 3, volumen 3. Pero en cuanto a series, pues mira, le dieron un frenazo chévere. También, en otra nota relacionada, sí confirmaron que Moon Knight aparentemente va a llegar en algún punto nuevamente al desarrollo, ¿no? Fue una serie que gustó bastante. Y como que aclararon, dijeron, mira, no se preocupen, que eso sí lo vamos a trabar. So, yeah, estos budgets, pues, obviamente, han tenido que aguantar repasando, aparte de lo que mencionamos, ¿verdad?, de Loki, que es la segunda season, y de Secret Invasion, tenían pautado por ahí tirar más de What If, ¿verdad?, en un second season, tirar Ironheart, Echo, y Agatha, Coven of Chaos, era lo otro que habían dicho. Esta última, una, como un spin-off de Dios mío, Vision and WandaVision. WandaVision. So, esa es la que hay en cuanto a esto del MCU, papá. Lo que pasa es que pues, o sea, no todo es color de rosa, no todo lo, ¿cómo se dice? La hierba no necesariamente es más verde al otro lado de la carretera. Este, so yeah, para que ustedes vean que un imperio, cuando a veces quieren saturar demasiado el mercado, yeah, o simplemente creen que por el hecho de bombardear constante contenido van a estar siempre en la cima, ya estamos viendo que no necesariamente esa fórmula es una fórmula ganadora. El MCU pues lo está sintiendo, y de hecho hubo gente que pronosticó que en un momento dado pues iba a haber como que un slowdown del MCU, ¿verdad? De contenido, de películas, porque todas estas franquicias grandes siempre pasan por esto. Es como que un slow phase que cogen, uh-huh, y lo que tienen al mercado, pues a veces simplemente por cumplir, no necesariamente siempre es bueno, no es bueno. Así que, nada, hay mucha gente que desde Black Panther, la última para acá, pues vienen como que un poquito decepcionados, no gustó mucho. Hay mucha gente que, pues, esta de Ant-Man, pues ha recibido, como mencionaste, unos reviews, ¿verdad? Bastante malitos, o... Wow, sí, y de hecho, iba a mencionar, viene más o menos un poquito en picada desde Eternals. Uh-huh. Eternals estuvo bien flojingui. Pues la única que arregló un poquito fue, ¿verdad?, la de Spider-Man. Y Black Panther. Black Panther también estuvo ok, que esa era como que el okay, final sí, de... Estuvo ok, sí. El final de una... De hecho, eso voy a hablar un poquito en qué es la que hay. Ajá. Esto... De esa fase, sí. Era como que la transición de una fase a otra. Uh-huh. So, veremos a ver, pero... Sí, o sea, prepárense para leve sequía, pero nada, mejor que haya sequía y que, o sea, que tiren bien las cosas como deben ser y que complazcan a los fans y no estén tirando por tirar y que lo que están haciendo sea una porquería. Por lo menos de lo que viene para Disney Plus, lo que estoy loco porque llegue es Loki 2, porque a mí me encantó Loki 1, o sea, la primera temporada, estoy loco porque llegue Loki 2, Loki lo que pasa es que es... O sea, es media enredada. Yo la recomiendo, sinceramente. Si usted quiere, o sea, si quieres atar cabos con lo que está pasando en Quantum Mania, es bien importante que vean Loki. Loki, yo te diría que es prácticamente el mejor preámbulo a lo que está pasando en Quantum Mania. Con eso lo digo todo, sí. Pasan cosas que obviamente cargan en Quantum Mania. Así que, ya, si quieren, ¿verdad? Algo similar pasó con WandaVision y con Doctor Strange. Con Doctor también. Strange, exactamente. Marvel, ¿cómo es este? Madness Universe, algo así. Multiverse of Madness. Uh-huh. O sea, que okay, ya, okay. Veremos a ver, pero nada. Seguiremos esperando más contenido y vemos lo que nos gusta y lo que no lo vemos. Sí, yo, honestamente, yo siempre le he dado skip. Yo intenté ver la de Agents of S.H.I.E.L.D. Esto, y fue una decepción total. Encontré los episodios bien corny, como que demasiado, procurando esforzarse demasiado para ser relevantes. Y eso a mí me desconecta, ¿verdad? De estos intentos de series como esta. So, el resto de las series las veo así como que con pinza. Las que sí vi que me gustaron de Marvel, definitivamente me gustó Moon Knight. Mm. Y me gustó Werewolf by Night, que era un clip cortito. Sí. De Gael, whatever, Bernal. ¿Decía Bernal es que se llama él? Creo que sí. A lo mejor dije el nombre mal, pero ajá. Y una película bastante nítida, y particularmente no tanto la película ni que sea de Marvel, era como la grabaron, o sea, como que en blanco y negro. Ese feeling de película clásica noir, me encantó. Pero fuera de eso... No me cogen con nada, de verdad, nada. Miss Marvel, ni Loki, ni... Mira, deja eso, ¿no? De verdad. Para mí, Marvel, el MCU como tal, y las posibles extensiones de lo que el MCU a lo grande quiere contar, porque es que esta gente también se les olvida que hay otras historias que no necesariamente son interesantes por lo que los une, ¿verdad? Pensando en macro, estos héroes tienen standalone stories que están brutales. So, ¿por qué el afán de querer llevar a lo grande? Obviamente, yo sé la respuesta. Quieren dar otro palo, como dieron con la primera fase, ¿verdad? Con Iron Man, con Captain America. Pero eso está bien difícil de replicar. Sí, para mí, súper difícil. El MCU acabó con, mira, el Thanos Snap. That's it. Ya, déjenlo descansar. Todo lo demás, una que otra cosita que tú puedes sacar con pinza, que, sí, mira, qué cool, me gustó esta escena, me gustó esta pelea, me gustó... Pero usted seguir solamente eso y seguirlo y entenderlo a capacidad y todo lo que se relaciona, bla, bla, bla. Por eso mismo es que las series en los cómics tienen cierta cantidad de duración. Uh-huh. Y después como que, mira, ya hay otro arco que tocar, porque es que ya no puedes seguir sacándole la leche a la misma vaca. You know? Exacto. Bueno, y vamos entonces para nuestra última noticia para esta semana, y esta es del mundo del cine, y es que se estuvo anunciando y se confirma que por ahí ya se está cocinando la secuela de la película I Am Legend, esta película, ¿verdad?, legendaria, protagonizada por el señor Will Smith, que salió para allá para el 2007, pues va a tener una secuela. En la misma va a estar regresando Will Smith en el personaje que hizo en la película original, junto a Michael B. Jordan. Hasta ahora lo que se ha informado es que esta secuela va a tener lugar varias décadas después de la original. Y si usted vio la original, usted dice, pero espérate, si es varias décadas después de la original, o sea, una secuela directa, no una precuela, es una secuela directa, ¿cómo es que Will Smith va a salir en ella? Porque si usted la vio, usted sabe cómo terminó la película. Pero claro, a lo mejor, quién sabe, yo dudo mucho, pero a lo mejor hay alguien por ahí en el multiverso del planeta Tierra que no sabe que I Am Legend tuvo un final alterno. ¡Chan, chan, chan! Tuvo un final alterno. Y obviamente pues esta secuela va a narrar la historia desde ese punto de vista, de ese final alterno, haciéndolo canon dentro de la historia de esta película, que está basada en un libro, ¿ok? Se espera que esta secuela sea más fiel a la novela, ya que la primera pues no fue tan exacta en ciertas cositas a la novela, pues se espera que esta secuela sí tenga más detalles, referencias a el libro de que se basa la película. Así que si no saben de lo que estamos hablando, busquen en YouTube el alternate ending de I Am Legend, y ahí pues ya saben de lo que estamos hablando y por qué esta secuela, ¿verdad?, ya viene de la manera como se está preparando, ¿ok? Lo que sí pueden decir que ellos esperan crear un mundo sumamente hermoso en donde prácticamente ya el hombre no está en el tope de la civilización, la naturaleza va a comenzar a retomar todo lo que era de ella originalmente antes que el hombre llegara, ¿verdad?, y dañara el ambiente, los recursos y todo esto. Eso que ellos esperan tener unos entornos bien bonitos, forrados de mucha naturaleza, obviamente, ¿verdad?, siempre habrá sus peligros y sus riesgos, ¿verdad?, porque este universo de I Am Legend, pues están los infectados, que es como un tipo, podemos decir, un tipo de zombie agresivo, sumamente hostil. Así que de seguro pues veremos el regreso de los infectados, como se le conoce en este universo de Infected. Pero con una explicación sumamente científica, muy similar en ese aspecto a la explicación científica que se le ha dado a estas criaturas, ¿verdad?, dentro del mundo de The Last of Us. Uh-huh. Esto, particularmente con la puesta en escena en la serie de HBO. Uh-huh. Definitivamente está buena. Si no la han visto, véanla. Esta primera película. Y disfruten, y particularmente vean ese segundo final. Y a mí me gustó siempre ese alternate ending, porque yo lo sentía como que you get to choose, ¿me entiendes? Sí. No estaba muy escondido ese segundo final. De hecho, si no me equivoco, nosotros la tenemos en DVD, y estaba como que de los features, como que bien, mira el alternate ending, y el alternate ending no es cuestión de dos minutitos y ya. Uh-huh. O sea, filmaron toda una vaina que sí. De verdad que es buen setup para una segunda película. Vamos para allá de cabeza, y obviamente las comparaciones van a ser inevitables con The Last of Us, con más películas como estas que han salido después de y series también. Así uh-huh. que pues, recordando que eso potencialmente va a pasar, pero usted disfrútela por lo que es. Yes, so, es muy buena. Bueno, gente, con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos entonces a pasar a las publicaciones. Esta semana viene empaquetada de publicaciones. En febrero 21 viene por ahí Atomic Heart, esto para PC, los PlayStations y los Xboxes también, y Like a Dragon y Shin, esto para PC, los PlayStations y los Xboxes. Este Like a Dragon y Shin es como que un spin-off de Yakuza, la serie de Sega. Así que, pues, tiene fanaticada que se acabó. Yo sé que hay un montón de gente que está bien feliz de que esto llegue finalmente esta semana. En febrero 22, un mega estreno por el módico precio de $549.99. Usted va a ser dueño de un PlayStation VR 2, así como lo oye. Y todos estos títulos salen en launch day. No era para menos, maldita sea, y ojalá y fueran gratis. Viene por ahí Hello Neighbor Search and Rescue, viene por ahí Moss Book 2, viene también Cities VR Enhanced Edition, viene Zenith The Last City. Este viene particularmente para Quest, para PC, para PSVR también. The Light Brigade, viene también Cosmonius High, viene After the Fall, viene Horizon Call of the Mountain, viene Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, viene también Altair Breaker o Alter Breaker, esto viene Kizuna AI Touch the Beat, esto Vacation Simulator, Job Simulator, Fantavision 22X, como 2020 y tanto, y Demeo. Esto, todo esto que mencioné viene para PlayStation VR, PlayStation VR 2 y o PC o Quest, ¿ok? Así que bien pendientes, tienen que tener ese servicio. Y también, por si fuera poco, en febrero 22 estrena para PC y Nintendo Switch Digimon World Next Order y The Tale of Onogoro para PlayStation 5 en particular. En febrero 23 viene por ahí Blood Bowl 3, esto para PC, los PlayStations, los Xboxes y también para Nintendo Switch. Grim Guardians Demon Purge, esto para PC, los PlayStations, los Xboxes y Nintendo Switch. Company of Heroes 3 para PC, Sons of the Forest para PC. Y en febrero 24 viene por ahí Octopath Traveler 2 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Kirby's Return to Dream Land Deluxe, esto para Nintendo Switch, y Atelier Ryza número 3, Alchemist of the End and the Secret Key para PC y Nintendo Switch. Y finalmente, y esta le va a gustar mucho a Gatonejo, Kerbal Space Program 2 para PC. Así que, papi, esta semana viene una retraída de juegos increíble. Yeah. De ahí, lo más que me llama la atención es Octopath Traveler 2. Y no pienso tocarlo porque no he jugado el 1. Cuando juegue el 1 y lo acabe, entonces juego el 2. Y obviamente para jugarlo y acabarlo tengo que comprarlo. Nada, eso solamente para decir que le tengo el ojo echado. En algún momento Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Yo jugué el original para el Wii, pero como este tiene áreas nuevas, en algún punto dado también le tengo el ojito echado a Kirby's Return to Dreamland. No ahora, pero más adelante, más adelantito. Adelante. Yo también. Estoy casi seguro que Gato, si lo dejan, se va a llevar Kerbal Space Program. Le encantaba esos jueguitos. Y señor. Bueno, y en el cine, contrario a toda esta retraída de juegos, en el cine lo que hay es Tumbleweed. No hay nada relevante. Así que confirme, ¿verdad? Por si acaso, con su cartelera local, pero por el momento, realmente no hay absolutamente nada que nos gustó como para discutir. Vamos de esta manera al Gaming Fun Fact, mano, y en la línea de que esta semana estrenó el PSVR 2. Hoy revisitamos, gústele a quien no le guste, uno de los precursores de estos sistemas. Y estamos hablando de el Virtual Boy de Nintendo. El Virtual Boy quizás fue una de las peores consolas de Nintendo y por consecuencia, la menos exitosa en la historia de la compañía. Si bien trató de trabajar un VR para los 1990s, específicamente para 1995, fue un desastre monumental. Esta consolita trabajaba con un efecto 3D al colocar dos pantallas independientes dentro de lo que vendría siendo el headset, uno para cada ojo, y buscaba generar el efecto 3D clásico al distorsionar la percepción ocular gracias a las técnicas y a que solo trabajaba gráficas en color rojo y negro. Algo que sí presentó como innovación fue que estas imágenes eran alteradas entonces por una serie de patrones creados por unos LEDs, ¿verdad? Parpadeando rápidamente en ciertos momentos dados en ambas pantallas independientes para cada ojo. Estos LEDs eran magnificados por un lente tipo lupa y un espejo vibratorio reflejaba la imagen que entonces llegaba al ojo cada cierto tiempo, lo que generaba la imagen completa que entonces veían los jugadores. ¿Suena un poquito a tortura visual? Pues mano, quizás lo era y hasta más, porque este sistema requería un stand y que los jugadores tuvieran que adoptar una posición rígida y sumamente incómoda, lo que llevó a Nintendo a que, sumado a la incomodidad visual que obviamente provocaba todo este revolú y problemas de mareo luego de usos prolongados, incorporara una pausa obligatoria cada cierto tiempo como parte del sistema por default y su extensa librería de 22 juegos totales. Capa, Esto en Japón y en Estados Unidos también, ¿ok? Literal, solo 22 juegos. Gracias a esto, ¿verdad? Gracias a, bueno, en verdad hay que agradecerlo como es. Gracias a las estrellas de poder, a la Trifuerza, a los Metroids y a la bendición de la Divina Pixelaria, fue descontinuada en solo un año de uso, dando paso al Nintendo 64. Muy pocos fans, si alguno, guarda algún tipo de nostalgia por esta, la peor consola de Nintendo de la historia, mano. Al menos de esos escombros sí salieron buenos conceptos de juegos que llegaron a pulir, tales como Mario Tennis y Wario Land. Cabe destacar que el creador de Virtual Boy fue el responsable de la creación también del Game Boy y del Game & Watch, que en algún momento dado tenía un diseño, Alex, que yo no sé si tú te acuerdas, que era denominado como el Panorama Screen, que también utilizaba una técnica de espejos. Uh-huh. Esto, tú tenías que subir así como que la tapita. Yo me acuerdo porque yo tenía el de Mickey. Y haciendo un research, resulta que la maquinita sí funciona. Por eBay le están vendiendo en casi $1,000. ¡Qué diablo! Así que, yeah, este fue el tremendo Gaming Fun Fact para esta semana, dedicado de alguna manera u otra al VR en sus tiempos iniciales con esta mierda de consola que fue el Virtual Boy. Alex, ¿tú llegaste a jugar el Virtual Boy? No, mano. No tuve la oportunidad de jugar. He visto muchos documentales de los Virtual Boys. Ahora mismo, a pesar de que es la peor consola, es una consola que es bien buscada por coleccionistas, ¿verdad? De consolas retro. Ya que, pues, obviamente es bien difícil de conseguir, pues, todo lo que ha hecho que el valor suba más y usted poseer una en buenas condiciones, pues le garantiza usted, si algún día quiere venderla, pues le garantiza usted un buen ingreso. No como que va a vivir de eso, pero puede conseguirse sus par de pesitos vendiendo este aparatito. Yo, por lo menos, de los conocidos, conozco a Bidi, tiene un Virtual Boy, lo tiene en caja. Así que GG para Bidi, eso ahí tiene. Yeah. Bidi, si algún día, pues, ya tú sabes, pues. Si te quieres descojonar el cuello, recuerda jugarlo todos los días. No. Si usted quiere jugar algo de Virtual Boy, hay emuladores. Hay emuladores, inclusive usted puede hasta ajustarle el color y todo para que no le sangre tanto los ojos. Pero nada, jugando en una pantalla de PC, no creo que le dé lo que provocaba la maquinita ni la sensación mala en los ojos. Pero sí, esto, ¿verdad? El concepto fue novedoso, pero la ejecución fue lo que lo mató. La ejecución y el hardware estuvo malito, pero ya, si usted, ¿verdad?, le gustó, pues cuéntanos qué ha sido el mundo después de que jugó y se quedó sin ver el resto del mundo, o sea, se quedó ciego. Cuéntanos cómo le fue. Exactamente. No, mentira, bueno. Mentira, pero ya. Dicen que así comenzó la ceguera de mucha gente. Bueno, ahí está el Gaming Fun Fact de esta semana, gente. Cuéntanos ustedes si ustedes fueron dueños de el Virtual Boy, o si conocieron a alguien. Yo, por mi parte, conocí a alguien que lo tenía, lo probé y fue debut y despedida. Principalmente porque yo no logro ese efecto clásico de 3D por mi condición del ojo. Uh-huh. Esto de ponerte, y cuando digo clásico, hablo de dibujos que eran como que dobles, una línea en azul y una línea en rojo, ¿verdad? Y los clásicos goggles rojo y azul. Ese efecto yo no lo puedo lograr por la distorsión que ya tiene mi ojo naturalmente, mi ojo izquierdo. Yo vine a ver 3D, la primera vez que vi 3D, en Avatar. En Avatar y en... creo que salió una película de Alicia en el País de las Maravillas, más o menos para ese tiempo. También en 3D. Cuando el 3D era... La de... que era con Johnny Depp, me parece que sí, fue. Sí. Había una versión que era 3D en el cine. Y, mano, te confieso, la primera vez que vi 3D, lloré. Yo no, o sea, yo sabía y veía las reacciones de las personas con las gafas azul y roja, pero eso, yo no, mi cerebro no procesa eso. Mi cerebro procesa el 3D, ese 3D es para afuera, como quien dice. Mi cerebro procesa el 3D para adentro, de los layers. Con las gafas normales, con las últimas gafas que dieron, por ejemplo, con esas películas que dije. Pero ya, para nada pude disfrutar mi experiencia con el Virtual Boy. Literalmente jugué como 10 minutos, estaba bien pompeado porque íbamos a visitar a un amiguito que veía de 1,000 en 100, y sabía que lo tenía y estaba pompeado. Bacho, sí, vamos a jugar Virtual Boy, vamos a correr bicicleta. Senda mierda. Así que nada, cuéntenos ustedes si su experiencia fue similar o si por el contrario, quizás usted es el fanático número uno de esta consola. Así que de esta manera, Alex, pasamos al tema de la semana, que es entrevista gaming, y tuvimos una super conversación, nada más y nada menos que con mi hermano, el dueño absoluto de la creatividad y de los Bedouin Fridays. Estoy hablando, por supuesto, de Bedouin Creative. Así que, sin más preámbulos, ya tocaba, ya correspondía otra entrevista gaming. Adelante, producción. Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía otra entrevista gaming y esta vez tengo un tremendo invitado, gente, hoy con nosotros. Uno de los tipos más creativos de toda la tuchófera, sino el más creativo, el dueño del Friday Party, de Bedouin Fridays, obviamente. Gran colaborador de nuestra comunidad en Extremo Talentoso, con un canal creciente, comunidad. Aparte, también es un DJ consumado, para aquellos de ustedes que no sabían, con nosotros hoy. Mi hermano, no, va a ser el tuyo, Bedouin Creative. ¿Qué está pasando, Bed? ¿Qué tal? Buenas. Azuquita, papi, qué bueno tenerte por acá, brother. Ya, gracias por la oportunidad. Señor, hacía tiempo que estábamos pendientes a tenerte aquí en la entrevista gaming, que el año pasado, entre una cosa y otra, ¿verdad? Que también interfirieron con la participación activa de Doña Silvia el año pasado, pues también como que llovió un poquito sobre las entrevistas gaming y nos atrasamos en términos del calendario que teníamos pautado para tener los invitados acá, pero ya estamos poco a poco engranando nuevamente en esta temporada de Nivel Escondido, Bedouin, y venimos del mega hype increíble de lo que fue el torneo de Fall Guys Boricuas en Twitch, Community Mayhem Tournament, porque esta vez Sí, es un torneo. Y qué torneazo que fue, papá. Obviamente, tú fuiste partícipe, ¿verdad? Como parte de los Team Captains, también fuiste parte de los auspiciadores. Hubo más de $1,800 en juego para primer, segundo y tercer lugar. El primer lugar se lo llevó el equipo de Seki Gaming, al cual obviamente felicitamos. El segundo lugar se lo llevó el equipo de GamerMD787. Y el tercer lugar, nuestra hermana escamosa, Erus Irei. Estuvo ahí dominando el tercer lugar, así que felicidades. Pero Bet, así rapidito, abuelo de pájaro, tu experiencia en este torneo, ¿cómo la pasaste? Cuéntame, ¿qué es la que hay? Pues en verdad, en cuanto a lo que fue la actividad, obviamente voy a empezar, ¿verdad?, con detalles, ¿verdad?, de lo que ha sido la organización. Para mí la encontré una súper. Yo sé que siempre está el factor, ¿verdad?, de uno tener ese feedback, buscar mejoras, ¿verdad? Pero en verdad, no sé que yo pueda decir que se pueda considerar para mejorar, porque para mí estuvo sumamente de show. El team, con quien tuve la oportunidad, ¿verdad? Tuvieron ese hype y fueron bien claves en decir que si hay una nueva oportunidad con Folga en un futuro, van a meterle caliente el juego otra vez. Ahí está. Mega GG. Esa es la actitud. Ah, sí. Pero en verdad yo pasé bien, ver las dinámicas, nosotros estábamos como que no este mapa no, que no saquen esta ocasión. los benditos reinos, ¿verdad? Tengo que decirlo. Sí. Por lo menos yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, en mi equipo de tener a Luna Muscaria y a Poppy Dumpling. Nice. Saluditos de una vez, ¿verdad? Yeah. Tuvieron así, ¿verdad?, el acercamiento para poder participar. Y yo, pues vamos para allá, vamos a jugar. Esto es para pasarla súper chévere. Siempre da ese momentito de esa parte competitiva. Yo quiero llegar. Pero, ¿verdad? Siempre con el detalle de pasarla chévere y disfrutando del momento. Y, ¿verdad? Dándole también ese apoyo, porque a pesar que éramos equipos divididos, ¿verdad? Uh-huh. Ese aprecio, ese carisma que tenemos también por muchos de nuestros compañeros también, tanto streamer y no streamer, ¿verdad? Porque ya así son es. Parte también de la misma comunidad. Estábamos ahí, si nos íbamos por ahí para abajo, dale, fulano, voy a ti. Y así seguíamos. Pero siempre estábamos viendo por ahí y ver cómo seguían las participaciones de los demás compañeros. El apoyo estuvo increíble, la camaradería que nos distingue a los streamers boricua se hizo sentir en este mega evento, que obviamente fue un evento comunitario donde precisamente estábamos buscando fomentar y mantener esta dinámica de apoyarnos mutuamente, de seguir creciendo como una comunidad macro en lugar de estar mirando, no, que si tu canal, que si mi canal, que si esto, que si lo otro, mira, no, estamos tratando con mucho esfuerzo, poco a poco y pasito a pasito, de que las conversaciones que comienzan en un canal se sigan completando en otra, de que las colaboraciones se sigan dando a granel y de manera orgánica, de que sigamos creciendo, siendo mucho más de lo que somos individualmente y que continuemos con ese camino, ¿verdad?, que hemos decidido trazar, ¿no?, y seguir adelante como una comunidad bastante, bastante cool, ¿no?, que hace ruido, que tiene buen contenido, que la pasa bien y que, bueno, fomentamos siempre una buena dinámica donde quiera que vamos, you know, los boricuas en Twitch, esa es la que hay, que nadie nunca, nunca ponga en duda la calidad tan grado A que tiene nuestra comunidad, y si alguien lo pone en duda, mira, caso omiso, picha eres la que hay. Y si no, mira, verifiquen los files, porque, verdad, o sea, esa evidencia está ahí. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, Bedwin, esta vez te tocó estar en la entrevista gaming, mano. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por aceptar la invitación. Y nuestra entrevista gaming, ¿verdad?, siempre ha tratado de proveer un espacio para conocer a la persona que tenemos de invitado o de invitada esa semana. Esta semana te tocó a ti. Inicialmente, estas entrevistas gaming trataban de tener como invitado principal a personas que trabajaran de alguna manera u otra dentro de la industria de los videojuegos. Eventualmente esto evolucionó y hemos tenido entonces también streamers, y es básicamente una extensión de conversaciones que a veces se quedan en tres puntitos o que no dan tiempo o no hay un contexto para tenerlas entonces en un stream, para tener ese uno a uno, ese conversatorio entonces acá conmigo. Así que gracias por estar por acá, mi hermano Bedwin Creative. Vamos a comenzar, hermano, con esta entrevista, pero primero que nada, Bed, háblanos un poco acerca de ti. Tú eres obviamente un streamer boricua, un streamer puertorriqueño, nacido y criado ¿dónde? Háblanos un poquito de tu background en términos de quién es Bedwin Creative. Bedwin Creative, en realidad, su nombre completo es Bedwin Rosa Vázquez. Soy originalmente de San Lorenzo. ¿Verdad? La mayoría de lo que siempre me ha gustado hacer ha sido, ¿verdad?, en el campo del dibujo, el diseño. A mí el arte siempre me ha llamado la atención. Y dentro de todo, ¿verdad?, una de las cosas que siempre he mantenido es esto, ¿verdad?, o trato siempre de intentarlo, es dar la mano en lo que pueda, ¿verdad?, lo que puede estar en uno. Pero ¿qué más puedo dejar saber? En realidad, lo que pueden ver a través de mí en los streams, pues en realidad, o sea, soy yo, no hay más nadie. Esta persona que le gusta esto, compartir, conocer, ayudar en lo que pueda, como ya he mencionado, colaborar, ¿verdad?, que es parte de, porque me siguen llegando, ¿verdad?, la lluvia de palabras. ¿Verdad? No soy tan de la línea de del campo de gaming, pero sí tengo la oportunidad de sacar mi ratito para jugar. Una de las cosas con las que empecé en el stream también, ¿verdad?, esto fue con algún que otro, pues, ¿verdad?, videojuego cuando tenía la oportunidad. Y buenos que se le dan a este condenado. De hecho. Y me recuerdo que esas oportunidades que tuve, pues la aproveché para darle esta introducción, ¿verdad?, a lo que ha sido también al stream. Pero antes de llegar ahí, hubo unos puntos que en verdad me llamaron la atención, porque cuando empecé ahí, me llegaban como que una serie de ideas de ver qué más podía hacer, llevando de mí, de mi conocimiento, y también compartirlo, ¿verdad? aprovechando lo que fue lo que es el Yo Chatting, esto que ahí es donde, ¿verdad? Más aún siguen conociendo, siempre saco ese ratito, ¿verdad? Y el pasión es que siempre es por medio. Y tener ese espacio ahí para poder expresarme y que la comunidad pues también pueda seguir esto conociéndome, ¿verdad? Todo aquel que, ¿verdad?, que llega esto al canal, pues con la misma forma que tengo para recibirlos, y si ya lo he dicho en un momento dado, mira, tengo la oportunidad de volverlo, repito, solo de menos. Creo que uno se aprende a conocer poco a poco esto, y pues preguntando es que se llega a los lugares. Así mismo, ¿eh? Poquito a poquito, y si algo ha fomentado Bedwin desde un principio en su comunidad, ha sido un lugar creativo, ¿verdad? Como bien resalta en su nombre, pero también un lugar bien welcoming. No sé cómo traducir adecuadamente ese término al español, voy a tratar lo más posible de hacerlo. Es algo en la línea de que te hace sentir bienvenido, te hace sentir en casa. Bedwin es un tipo que se toma el tiempo, no importa el juego que estuviera jugando en su momento dado, no importa cuántas personas estén en el chat, de dedicarle tiempo a las personas. Una vez llegan a la comunidad, una vez llegan al canal, los saluda, los hace sentir muy bien, y es algo que distinguí de Bedwin desde la primera vez que interaccioné en su canal. Estas pasadas semanas estuvimos hablando, obviamente, fuera de lo que es relacionado a esta entrevista. Bedwin y yo tenemos comunicación con bastante frecuencia. Y estuvimos hablando acerca de cómo rayos fue que llegamos respectivamente a las comunidades, cómo nos descubrimos. Esto, y está bien interesante toda la cosa, pero en particular, si de algo recalco, vuelvo y digo, Bedwin en sus comienzos, ¿verdad?, en su canal, y todavía lo mantiene, siempre se preocupó por atender bien a las personas, por hacernos sentir en familiaridad, en comodidad. Es un tipo bien afable, su contenido es excelente, nos reíamos y todavía nos reímos muchísimo. Es un tipo que entretiene, y no todo el mundo, ¿verdad?, tiene esa oportunidad de poder manejar bien múltiples aspectos de lo que son las transmisiones en Twitch. Pero yo entiendo que Bedwin es uno de esos individuos que ha logrado, ¿verdad?, identificar algo que funciona muy bien para él, que es eso, es esa combinación, ¿no?, de entretenimiento, de vacilón, de buen gaming, buen contenido en general. Y bien, como dije, muy creativo. El hombre siempre ha trabajado su propia marca. De eso vamos a hablar, ¿verdad?, ya mismito, pero en esencia, de verdad que muy, muy buena esa introducción de quién es Bedwin Quieres. Bedwin, adelante, comentaste dos cosas que, o abordaste dos cosas que quiero darle seguimiento. La primera, dijiste que siempre te había gustado los dibujos. Entonces, te pregunto, ¿tú dibujas como tal, papel y lápiz? O sea, ¿tienes como que ese talento de dibujo? ¿O más bien diseños abstractos, o not at all, y simplemente te gusta, pero no consideras que es algo que trabajaste o que desarrollaste bien y te moviste al medio digital? Cuéntanos acerca de eso, porque lo dijiste y me llamó la atención. Pues en realidad no es tanta la habilidad, pero no cuesta nada en uno seguir aprendiendo. Para mí, ¿verdad?, lo más importante, si tú tienes un día nuevo, una nueva oportunidad para ir aprendiendo. En cuestión de dibujo, a mí por lo menos siempre me ha gustado más la temática abstracta, así fantasía, ¿verdad? Okay. Por alguna razón hay estilos tipo medieval, por decir un tipo de estilo, que me llama la atención, pero más aún la temática oriental es una de las más que me gusta. Ok, entiendo. ¿Verdad? Los que me han conocido y sé que me seguirán conociendo, ¿verdad?, a través de esta oportunidad también de este podcast. Esa es la principal de las temáticas que me gusta, el contenido así oriental. esto, casi todos los juegos que tengan que tener una oportunidad de que tengan algún evento, un skin o algo que toque por ahí ese puntito, siempre me va a llamar la atención. Esto, dibujo particular, pues sí, a mano, no es algo que lo suelo hacer constantemente. Okay. Pero sí, esto es una de mis bases antes de pasar al plano digital. Excelente. ¿Tú crees que es una destreza que ayuda tal vez a entender la interpretación del medio original al medio digital? Esa transición. Sí, lo que sucede, lo que pasa también es que muchas de las prácticas que hay hoy día es que todos queremos ir al punto, o sea, al grano, vamos a decirlo así. Sí, no es mal, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? Como dicen por ahí, de los gustos, los colores. Esto. Pero, por lo menos en mi punto personal, considero que llevarlo a mano, tener esa oportunidad de tú hacer algo, ¿verdad? Es lo poco manual, vamos a decir, aparte de, ¿verdad? Porque esto no es un... una actividad, Dios mío, se me fue el nombre, Dios mío, que siempre estás haciendo algo manual, ¿no? Montando piezas, o algo por el estilo, cosiendo, o algo, que se me fue la palabra ahora mismo. Okay. Pues, estoy tratando de pensar también lo que quieres decir, pero estoy simplemente escuchándote y no me viene a la mente ningún término que pueda ayudarte. Por eso estoy como que simplemente escuchando. ¿Qué acaso más adelante? Ah, mira, esta era la palabra. Después eso no me nada, pasa, no. Me pasa a veces. Eso se le pega a uno de Jonan, que comienza cosas y de momento después se acuerda más abajo, como 2 horas después. Son efectos secundarios que nadie le dice a uno de consumir. Exacto. A Jonan. pues pasa una hora y medio mundo y después que trata uno de ponerlo en el tiempo, pero... De repente se descarrila. Pero se pasa bien. Siempre. Sí. Un saludito ahí, pues, a Jonas 777. Ya, yeah, eso es, igualmente. Esto, pero llevarlo de una forma, ¿verdad? Esto, a mano, te ayuda también a tener esa destreza, ¿verdad? Esto, porque un lápiz, un papel, lo puedes tener más rápido, no tienes la necesidad de tener el software del último momento o algo por el estilo, ¿verdad? Y tú puedes decir, pero no puedo hacer nada porque no tengo este programa. Mira, no, tienes la pipa para allá, eso está en todos lados. Esto, nice. Y qué mejor que llevarlo con una habilidad, practicas tus pulsos, esto, visualiza algo directamente de tu mente y pues lo tienes ahí, esto, o puedes empezar a plasmarlo, hacer sketch, borradores, antes de llevarlo al digital, porque si tú quieres esto más adelante llevarlo a esa etapa, pues no viene mal. De hecho, puedes mantener una base y allá hacer los toques finales, los detalles y todo que te llega que te puede llegar en ese momento también, porque puede ser que en el momento que lo estabas llevando a mano te llega ese detalle un poquito, ¿verdad? La frustración porque no te sale un rasgo, pero puede ser que llevándolo digital te ayude un poquitito más por alguna herramienta, pues. Ahí vas dándole más detalles al diseño. Sí, interesante que entonces vas combinando ambas experiencias, esto, y tanto puedes dejarla en un solo plano como llevarla a otro o trabajarlas por separado, pero teniendo la experiencia base de lo que vendría siendo el dibujo a mano. Qué cool, mano. De verdad que me pompea eso. También, ¿verdad? Te comenté que había una segunda cosa que mencionaste y lo tomamos lightly, pero tal vez gente que nos esté escuchando desconoce o desconocía que tu nombre como tal es Bedwin, ¿verdad? Y entonces tú haces la fusión de tu nombre de pila, Bedwin Creative, y ese es tu gamer tag. O sea, así te encontramos en todo lo que tiene que ver con videojuegos, en todas las redes sociales. ¿De dónde sale, de dónde nace esa idea de fusionar tu nombre con la palabra creativo o creatividad? Pues, en realidad vino de un proyecto desde la universidad. Ese proyecto consistía en tú trabajar una revista. Como crear una... literalmente era como casi como una biografía. Uh-huh. Esto, tocaron muchos diversos proyectos, pero a mí me tocó el tema de trabajar una revista. tenía que trabajar el diseño de la portada de la revista. Esto, recuerdo que yo mismo me había tomado una foto, empecé a hacerles fotos de filtros ahí en Photoshop para aquel tiempo. Parecía un estilo de esta revista, muy interesante. Ajá, ya sé cuál lado. De hecho, era una revista que solía leer bastante en tiempo atrás. Por su contenido sí mismo, ¿verdad? Su nombre lo dice. Pues, yendo a ese punto, ¿verdad? Eso era lo que quería lograr con el paso del tiempo, en que el nombre se conociera basado a mis actividades, en lo que yo podía lograr hacer a través de mi trabajo. Y pues, asimismo, gracias a Dios, pues se ha ido reconociendo a través del paso del tiempo, con la comunidad. Esto, el creativo de los creativos, que se lo agradezco a Mr. Sazón también, que fue uno de los que inició también por ahí. Así que saludito a Mr. Sazón. Y esa era la idea que quería llevar, ¿verdad?, con el nombre. Esto es algo, ¿verdad?, que pasa, es algo que lleva por tiempo, etapa, y todo dependiese, ¿verdad?, de las actividades que estuviera realizando. Super nice, mano. En base a eso que has comentado, obviamente la creatividad forma parte integral de tu vida, de tu existencia, de tus gustos. Pero Edwin, tú también eres entusiasta de los videojuegos. ¿Desde cuándo comenzó ese amor, ese interés por los videojuegos, por los personajes? ¿Fue tal vez esa misma línea de arte que viste en el juego? Háblanos un poco de esos comienzos dentro del mundo de los videojuegos. Cuando me adentré al mundo de los videojuegos, eso fue hace mucho tiempo. Esto, en realidad, eso fue gracias a mi abuelo, que en paz descanse. Él me quería, o sea, que siempre estamos con los abuelitos, ¿verdad? Que siempre están con los nietos, buscándole en qué complacerlos o algo. Sin embargo, lo interesante era que yo no estaba como que tanto por ahí. Yo siempre lo que veía era tiras cómicas y pues muñequitos, ¿verdad? En la televisión, en la infancia. Pero estaba esa modalidad, ¿verdad? De esta la tecnología así de los videojuegos y todas esas cosas. Y me recuerdo que la primera consola que trató de llegar a mi casa fue un Nintendo. Ese Nintendo, lo recuerdo, si fuera no hace poco. Ese Nintendo, yo me recuerdo que no lo pude tener, no porque no me gustara, es porque este que está aquí se pone a buscarle las cuatro patas al gato en cuestión de si hay un detallito, un defecto o medio mundo. Cosa que he ido llevando a cabo, ¿verdad?, en cada uno de los trabajos que realizo. ¿Verdad? La parte detallista, que eso es a lo que me quería referir. Pues había encontrado que el cable del control de uno de los controles del Nintendo estaba medio extraño. Estaba como medio comido, qué sé yo qué más. Y decía, mira, abuelo, este control se ve que estaba medio malito, yo no sé. Sí, un poquito rarito. Y habló con los dueños y eso. Pues, recuerdo que la consola la llevaron. Fueron dos personas que llegaron. De hecho, eran personas mayores. Okay. Y llevaron la consola a la casa para ponerla ponerla al día, ¿verdad? Con sus conexiones y todas esas cosas. Y nada, hasta que vi eso, la consola estaba bien. Yo creo que había una casa, creo que era tratando de acordarme, porque fueron bien poquitas las casas. En ese tiempo, tiempo, créeme, teníamos, eso fue más o menos a qué edad. Y era, yo creo que era Karate Kid, yo creo que una de las casas. Okay. Más o menos a qué edad fue esa interacción con el Nintendo. Pues eso fue como a... Porque dijiste que fue hace tiempo. No te vamos a preguntar tu edad actual, sí. Pero ¿cuándo fue tu interacción, más o menos? Esa interacción fue como a los maybe 8 o 7. Muy bien, muy bien, muy bien. Similar, más o menos estamos en el mismo bracket todo el mundo. Esas primeras interacciones, mano, Team Nintendo, qué gufiao. Yo también en casa, ¿verdad? Mi primera interacción fue con un Nintendo. No fue en mi casa, en el caso mío, fue en casa de un primo mío, donde vi el Nintendo por primera vez y yo como que, esto me huele a un buen regalo de Navidad. Voy a ver si me comunico con Santa, a ver si hace lo suyo. Y eventualmente, pues, ya, Team Nintendo, luego me expongo a Sega, pero ya, Nintendo fue lo que llegó a casa primero. Ya en la última etapa del Nintendo, pero lo disfruté como lindo y bello. Hasta que entonces después, pues, Super Nintendo y pues por ahí toda la cosa. Pero el Nintendo, mano, especial para mí, ese jueguito de Karate Kid estaba bastante difícil, ¿sabes? Estaba bastante difícil, un jueguito legendario. Y obviamente basado en una franquicia super cool, ¿verdad? Muy especial para muchos de nosotros que crecimos siendo hijos de los 80. Así que mega GG para esa experiencia tuya al principio, mano. Y todo aquello, ¿verdad? Que he estado viendo también la serie de hoy día, ¿verdad? De Cobra Kai. Yes, sir, definitivamente, mano. Estuviste exponiéndote ahí al Nintendo, eventualmente le coges amor a los videojuegos luego de esa experiencia de tu abuelito. ¿Vas viendo o cuándo más o menos descubres, si alguna? Obviamente sabemos que sí, pero ¿cuándo tú te das cuenta de que tus dos pasiones, ¿verdad? O una de tus pasiones, que es dibujar, es ser creativo, etcétera, se manifestaba también dentro de los videojuegos? ¿Cuándo tú haces como que ese clic? Espérate, esto es arte. De alguna manera u otra, alguien diseñó esto. ¿Cuándo tú haces ese clic? Como que tuvo que ver también tal vez con tu choice de estudios, not really. Háblanos de eso. Mira, en realidad cuando tuve la experiencia de Nintendo, que en realidad no se quedó conmigo, mi primera consola per se fue un Super Nintendo. Ok. Ese Super Nintendo llegó a mis manos, gracias a Santa. Lo interesante de Super Nintendo es que ese Super Nintendo llegó con la cassette de Super Mario All-Star. ¡Uy! Todos los que sabemos de ese juego, sabía que no, aunque era una cassette, eran varios juegos dentro de esa cassette. Uh-huh. O sea, que eran de esos primeros cartuchos, ¿verdad? Que tenían la habilidad de tener, ¿verdad? Distintos juegos dentro de sí mismos. Y eso fue una de las cosas que también me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo, un pequeño, pues, yo no conocía mucho de eso, y pues decía que lo que veía era más pero yo veo una cassette, pero esto no se supone que sean cassettes distintas, y sí, pero lo que pasa es que pues habían hecho esa recopilación, ¿verdad? Para tenerlo todo ahí. Uh-huh. Nada, el primer juego literalmente fue Super Mario 3. El juego de juegos, papá, para mí. Ese es mi juego favorito, lo he dicho en innumerables ocasiones. Sí, y en verdad pues ese fue uno de mis primeros juegos. Tuve otros juegos más que tuve, fue el de Zombie, se me fue el nombre completo. Zombies Ate My Neighbors, algo así. Ese mismito, ese sí, mismito. Me lo imaginé. Ese mismito era así, ¿verdad? Que estoy tratando así de recordar al momento. Y una serie de juegos que podía tener la oportunidad para ese tiempo alquilar. Uh-huh. Mi papá, que es para el descanso, él tenía su tarjeta del videoclub. De un videoclub, sí. Y yo, pues, gracias a él, pues yo saqué como una membresía bajo su tutela, ¿verdad? Papi, yo también. No. A mí se me perdió la wallet en el Parque Luis Muñoz Rivera en una gira. Y me encontraron por la sonrisa de Mellao que tenía gracias a un carnet de eso en la wallet, papá. Y ese tiempo, pues ya tú sabes, la wallet era de las de Velcro, que tenía un zipper también para las pesetitas. Menudero, que esas carteras pesaban. Exactamente. Ahí yo tenía literalmente el cambio para el alquiler del fin de semana. Gracias a esa foto fue que me encontraron. Así que sé exactamente de lo que hablas, brother. Lo que sobraba lo guardaba ahí para completar y esquilar ese juego. Exactamente. Ya, el otro jueguito más que alquilaba era... era un juego de Spawn. Los personajes de Spawn. Oh, sí, sé cuál es. Pero chabón. Ay, sí. Bendito. Uh-huh. Ese día. Bueno, es que siempre esos juegos siempre se los complicados. A mí me gustaría que la misma generación que está hoy día, que está experimentando estos juegos, que jugaran esos juegos para que... con el cocote que digan, mira, diablo, si esto está difícil, no, esto es otra cosa. Sí, exactamente. Pero, yendo a la, ¿verdad? A ir a la parte de la pregunta como tal, de qué fue lo que me unió, es eso mismo, era ver lo que estaba visualizando, era un diseño. Ya había arte envuelto, esto... Y entonces pues me llamaba la atención conocer un poquito más, ¿verdad? De algunos juegos en particular, o del diseñador, si era en ese caso, ver los sketch. A mí siempre me ha gustado esto, ver como que los making, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a si ha sido de película o algo, pues, si los juegos tenían esa oportunidad también, y veía esa información. La revista, ¿verdad? También era otra de ver esos artes, porque ayudaba, ¿verdad? A darle ese marketing. Bueno, puedo decir la palabra hoy día, ¿verdad? Pues ese tiempo, pues obviamente era para mí un poquito más... no conocía lo que había de todo detrás de eso, ¿verdad? Sí. Pero sí era un arte que ayudaba a empujar ese producto, ¿verdad? Exponerlo más. Y cuando tú veías un arte distinto a lo que tú podías ver en un juego normal, pues que te llamaba la atención. Y eso era una de las cosas que me gustaba. Yo decía, diablo, esto saldrá también en el juego, qué sé yo, por ejemplo. O se verá así también. Uh-huh. Pero sí, ahí es donde entra esta mezcla, ¿verdad? De la pasión, ¿verdad? Con el dibujo y pues los juegos. No, yo no me considero tanto, ¿verdad? Como un gamer, pero sí, ¿verdad? Todos tenemos esta oportunidad de jugar y experimentar esto, y siempre hay un conocimiento, siempre se aprende algo, porque, ¿verdad? Si uno tiene esa oportunidad, uno lo aprovecha, y eso es lo que yo he hecho con el paso del tiempo. Nice, mano. Definitivamente, entonces, viste una correlación entre el arte y el juego, ¿verdad? Que era algo donde quería llegar. Ahorita mencionaste también el hecho de que te llamaba la atención ciertos artes medievales y como que... Y, mano, algo que a mí me atrapó muchísimo de los videojuegos desde un principio era el hecho de que uno tenía que imaginarse ciertas interacciones dentro del juego basado en la carátula. Ahora mismo los juegos están obviamente casi uno a uno a lo que es el género del séptimo arte, ¿verdad? A lo que es el cine. Y lo que te presentan en la carátula es prácticamente lo que tú vas a jugar, y hasta menos ahora, hoy en día, porque ese diseño puede estar espectacular, pero tú sabes que el juego va a traer, o un buen juego, debo decir, va a traer una constitución interna increíble, va a tener unas rendiciones de música, va a tener sus gráficas, va a tener su buena metodología a la hora de controlar el juego, ¿verdad? Los movimientos, etcétera. Y esos diseños pues son mucho más intrínsecos y más complejos tal vez de los de ese tiempo cuando nosotros nos comenzamos a exponer a los videojuegos. Pero parte de lo que a mí me llamó mucho la atención inicialmente de los videojuegos, número uno, que eran súper divertidos, pero también el arte era bien llamativo. Ahora, hablando de esto, me pasa por la mente un proyecto desaparecido entre una colaboración que tenían Alex Nation y nuestro panita Vidium, aquellos de ustedes que llevan tiempo en la comunidad, tal vez lo recordarán, que se llamaba Cover Wars, donde ellos discutían su opinión en cuanto a qué carátula era mejor, si una de X juego era mejor que la otra, pero era el mismo juego en versiones diferentes, ya fuera que era, qué sé yo, una versión de Genesis y otra de Super Nintendo, una versión de Norteamérica, pero una versión de Japón, etcétera. Y discutían eso, ese pietaje está por ahí en algún lado en YouTube. Así que si les da curiosidad, búsquenlo bajo Cover Wars. Pero el punto al que voy es que juegos como Zelda, por ejemplo, inicialmente, y el arte que rodeaba a Zelda, el arte dibujado, era un arte clásico que a mí me llamaba bastante la atención. Obviamente, cuando tú jugabas el juego, no era ni cerca a lo que tú veías en esas imágenes. Maybe un abstracto, ¿verdad?, traducido al mundo digital, pero eventualmente, pues, sí, ese arte te ayudaba a, como que, tal vez, gracias a la imaginación, llenar espacios vacíos que quedaban con la puesta en escena dentro del juego versus lo que habías visto en el librito. Y es algo que, hasta cierto punto, ya extraño hoy en día. era como que una magia especial, porque sí, estaba jugando un medio visual o audiovisual, estás experimentándolo, pero habían ciertos componentes que todavía tenían que jugar un rol dentro de tu imaginación. Entonces, ese aspecto, no sé si tú lo viviste también, pero para mí era como que bien especial, y obviamente atado al tema que estamos hablando de arte dentro de los videojuegos. Eso también es arte, es algo que te hace sentir, es algo que va más allá, ¿verdad?, que activa tus sentidos. So, you know, me pasó por la mente ahora para discutirlo. No sé si compartes la misma opinión mía o si experimentaste algo similar con Zelda o con otros juegos. Mira, de hecho, el arte es una manera de comunicar un mensaje, ¿no? Dentro de eso, esas portadas, ¿verdad? Eso es lo que muchos de ellos que trataba también de ver, aunque cuando ibas al juego, pues como veía como que la estética no iba mucho por ahí, pero esa portada te daba una historia, aparte de un antesala de lo que sí, vas señor. A encontrar con el trasfondo a medida que vas, ¿verdad?, envolviéndote también en el juego. Porque es otra. Muchas de las cosas que también cambian con el paso del tiempo es la parte, ¿verdad?, que uno quería ver como que realista, ¿verdad? En eso. Yo siempre he sido más como que de tipo de dibujo. Por eso más es la carátula, por ejemplo, de Super Mario Star, por ejemplo. Sí, todo aquel que ve si no la ha visto o el que la recuerda, tú lo que veías era Mario bien mágico, y los personajes, ¿verdad?, todo en grupo y eso, pero cuando tú ibas al juego era algo en específico, pero afuera lo que te presenta es un grupo, es una combinación de lo que entonces a la hora de estar en el juego, okay, mira, es que entonces todos los personajes están en este juego, aunque estén en diferentes, ¿verdad? Qué sé yo, si uno sale en Mario 3 o si sale sí, en sus juegos, porque eso era un juego portal, como uno le diría, ¿no? Tú tenías ese acceso a múltiples títulos del mismo juego, de la misma saga, en el mismo cartucho. Eso estaba bien GG, mano. Cuando eso salió, yo me acuerdo que tenías hype por jugarlo, particularmente porque traía Mario 2 real, el denominado Lost Levels. Ese Mario 2, el Mario 2 que llegó acá, era un port de Doki Doki, ¿verdad? Y lo modificaron. Entonces, pues tenías ahí los personajes de Mario, de la princesa, de Luigi y de Toad, jugando en este sueño, disque sueño de Mario. Lo cual justifica muy bien la manera en la cual el boss final no es Koopa, ¿verdad? Es un sapo y realmente tú no estás como que en un mundo muy Super Mario Bros-ish, que digamos. Pero ese Mario All-Stars que traía entonces el Super Mario Bros. Lost Levels, fue como que le dijeron, ese era el verdadero Super Mario Bros. 2, que nunca salió de Japón. So, fue bien interesante, mano, encontrarlo. Y lo que estás diciendo me parece recordarlo ya. Yo creo que la carátula de, por lo menos, no sé si habían variantes de esa carátula, pero la que yo recuerdo era Mario vestido de mago. Exacto. La varita mágica y el sombrerito. Y eso era otra, ¿verdad? Porque ver el personaje con otra, con otro estilo, ¿verdad? En el caso, por eso te lo traigo con la parte de la representación, porque que todo conoce a Mario, tú lo veías a Mario, era, ¿verdad? El gorrito rojo y eso, uh-huh. Y como que verlo en la carátula, como que, wow, esto, veré a Mario así también en el contenido, ¿verdad? Ahí es donde entra esa parte, esa curiosidad. Esto, o a qué te puede llevar, ¿verdad? Esto, a interpretar, ¿verdad? Tu mente a lo que estás visualizando también. Sí, señor. Otra carátula que yo desde que la vi se me grabó fue la carátula de Ninja Gaiden, la original, que está agarrando el cliff, ¿verdad? Y se ve el castillo a lo lejos. Es como que, loco, esto es demasiado épico. Todo en uno. O sea, un castillo, un... ¿Qué vaina es esta? O sea, nunca se te olvida. Si te gustaba eso y la viste en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, pues nosotros ya adultos, pero cuando éramos chamaquitos, definitivamente le hizo un hueco a tu mente. O sea, eso se quedó ahí para siempre. A ti, como que te gustó Ninja Gaiden, yo no sé. Te gusta, obviamente, el estilo japonés, ya lo has mencionado en varias ocasiones. ¿Fue eso lo que te llevó a Ninja Gaiden en un momento dado? Esto lo descubres en Super Nintendo, en alguna rendición, porque yo creo que en Super Nintendo también había como que un juego que era un pack, traía o acceso a los tres anteriores o algo. Puede ser que esté hablando disparates aquí, a lo mejor no, es una falsa memoria y donde estaban solamente era en NES, pero eventualmente también Ninja Gaiden hizo un resurgir bien chévere para el Xbox, y ahí fue donde yo experimenté gran parte de Ninja Gaiden. O sea, porque yo lo había visto antes y yo había intentado jugarlo en casa de mis primos. No di pie con bola, pero en la versión de Xbox uno podía jugar los juegos originales en el arcade, sí. Dentro de la barra, y fueron horas las que yo disfrutaba jugando entonces el juego, un poco más grande obviamente, no de adulto, pero ya más grandecito, en el Xbox. ¿Así fue que tú también te expusiste a Ninja Gaiden o cómo fue? Sí, literal. Yo había visto las carátulas, pero no, nunca tuve como que así el juego per se. Yo en realidad tuve pocos juegos en mi casa. Pero cuando tenía la oportunidad de alquilar, pues claro, pero ese me habían contado de él, pero el videoclub para ese tiempo, ¿verdad? Solamente tenía unos escasas casetes. Uh-huh. Esto, y después, pues, si sabías de una que la tenía, cuando ibas a alquilarla, pues, venga, no está, está en alquiler, yo, qué jodido. Sí, bueno. Pues, pero nada, pero sí tuve la experiencia en el juego de Ninja Gaiden, que de hecho, yo compré el juego de Ninja Gaiden para Xbox, la primera generación de Xbox, y ahí fue donde tuve la experiencia de poder jugar bastante, ¿verdad? Y bajar más a los santos del cielo, ¿verdad? Porque si el juego de PC era complicadito, pues el arcade peor todavía. Sí, mano. Pero ahí fue donde tuve la experiencia, y de hecho, ahí eso también me llevó a conocer un poquito más, porque me dio la curiosidad de tener un poquito más de historia. De dónde puede, de dónde venía los inicios, de qué compañía era también, quién era desarrolladores, uh-huh. En fin, yo cuando pues conozco algo, pues trato de hacer mi propio research, ¿verdad? Eso lo hago en los juegos, lo hago con mi profesión, cuando voy a trabajar algo para un cliente. Siempre lo he hecho, o buscar a una musa, inspiración, ¿verdad? Para algún dibujo, pues ese research, pues es muy, digo, ese search me es muy importante. Pero Ninja Gaiden como tal, pues fue ahí en Xbox, y yo me recuerdo que salió una segunda versión de ese juego de Ninja Gaiden, que fue el Ninja Gaiden Black, y me recuerdo. Ese fue mi gran trading de cambiar el Ninja Gaiden regular por el Ninja Gaiden Black. Ah. Y ese Ninja Gaiden Black pues tenía, literalmente era casi lo mismo, pero tenía otras cositas más, pero ¿verdad? Esto fue mi DLC, literalmente. Sí. Esto es un upgrade, pero no really. Exacto. pero eso fue mi experiencia con Ninja Gaiden, y obviamente pues fue un juego que me ató, ¿verdad? Con la temática obviamente pues oriental, conocer también del personaje, porque el personaje viene de la ese personaje lo agregaron a la franquicia de Oralife. Sí. Esto, y el juego de Ryu Hayabusa. Ese juego de Dead or Alive, el primero que yo jugué fue en el Dreamcast, y fue el Dead or Alive 2. Sí. El primero, si no me equivoco, creo que salió en PlayStation. Sí, confirmo. Confirmo. Y el movimiento antifísico estaba también. Con eso, como bien tú dices, casi siempre tengo una frase que yo asocio contigo. Con eso se los digo todo. Exacto. Busquen pietaje de ese juego. Donde esté peleando, qué sé yo, Ayane, por ejemplo, o quién más, vayan y vean Ayane del PlayStation 1, pietaje original en YouTube, para que vean a qué nos referimos en cuanto a movimientos antifísica. Vamos a ver qué fue lo que llamó la atención, si la física o la historia. O la magnífica. Muchacho, eso estuvo espectacular. Pero ajá, jugaste entonces, te expusiste a Dead or Alive, y entonces eventualmente ves a Ryu Hayabusa ahí, te llama la atención, llega Ninja Gaiden y boom, caes de una en el juego de Ninja Gaiden. Correcto, sí, y ahí pues me mantuve ¿verdad? Esperando esas otras entregas. El 2 salió para el Xbox 360, pero esa consola no la tuve. Uh-huh. Fue algo que me quedé como que, caramba, quería jugarlo. Pero pues, la que tenía era el Xbox, ¿verdad? De primera generación. Sí, así que el 2 no pude tener la oportunidad y ni se di el 3. Uh-huh. Pero no llega a esta oportunidad, ¿verdad? Hasta no hace poco, creo que fueron maybe 2 años, ¿verdad? Atrás, que es que sale el Master Collection. Sí. Para tener la oportunidad de jugar toda esa serie. Que, dando un punto clave, las entregas que salían en PlayStation eran distintas. Yep. Los que salían en PlayStation era con la edición Sigma. Y esa edición Sigma era como que un poquito más de lo que salía en ese yo, por ejemplo, el que estaba en Xbox. Por darle una comparación. Sí, yo creo que en la Sigma uno podía jugar, si no todo el juego, ciertos levels con... Dios mío, la rubia. ¿Cómo usted se llama? Ahora se me olvidó el nombre de ella. Reshen. O con esa o con Ayane, una de las dos. Uno podía jugar en el Sigma, en el otro no. En el de Xbox no. Pero igual, mano, por lo menos tuviste la oportunidad de experimentarlo. Y bien que Silvia se dio cuenta. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que la relación de Bedwin Creative con Nivel Escondido es de hace tiempito. Y ya, Silvia lo pasó por la piedra en una triste historia hace un tiempito atrás, precisamente. Mientras estaba jugando Ninja Gaiden, así que ese pietaje está por ahí en algún lado en Facebook, particularmente si buscan bajo los videos que hemos publicado en Facebook y bajo las tristes historias, seguro se van a topar con esa tremenda triste historia con Bedwin cagándose en la osnia, inventándose palabras para maldecir, bien cómicas, porque él es creativo hasta para eso, hasta para cagarse en la madre es creativo el bebé. Definitivamente. Bueno, comentaste algo, ¿verdad? Y quiero como que hacer un paréntesis para abordarlo. Dijiste que a veces pues buscabas inspiración aquí y allá también para tu línea de trabajo. ¿A qué tú te dedicas como tal? Si pudieses divulgarlo, ¿a qué tú te dedicas en términos de tu carrera profesional? ¿Cómo tú te ganas la vida? Pues también tengo un bachillerato, ¿verdad? Como diseño gráfico. Yo me gradué en la Universidad de Turabo, bajo la Escuela de Campo de Comunicaciones. Aunque estaba ahí revolú, si se iba por escuelas sociales o porque anyway, había un revolú para ese tiempo. Sí. La cosa es que pues mi bachillerato estaba bajo comunicaciones. Yo me, por lo menos, yo me especializo más en trabajar esto, identidades corporativas. Mi especialidad va más a trabajar ese logo para tanto pequeño como grande, ¿verdad? Esto, comerciante, todo aquel que se está, ¿verdad? Adentrando al mundo del comercio, ¿verdad? Y está buscando una marca, ¿verdad? Algo que lo identifique, pues. Esa es mi especialidad. En realidad yo tengo dos trabajos. Esto es más como freelance. Uh-huh. Mi trabajo principal, pues, trabajo para una institución académica. Esto, pero es la misma posición. Como diseñador. Lo que pasa es que los temas, pues, obviamente son distintos y, pues, ¿verdad? Lo que hago yo como freelance, pues, tengo más exposición a diversos temas, que una de las cosas que aprendo, ¿verdad? Con la interacción de one to one, ¿verdad? Con el cliente, adentrarme a su visión, ¿verdad? De su negocio, yo ayudarlo, ¿verdad? También en asesoría, ¿verdad? De no solamente cómo llevo a cabo, ¿verdad? Esto, mi forma de trabajar, sino, ¿verdad? Dándole esos tips que entiendo que pueden ser favorables para su negocio, ¿verdad? Todo queda, ¿verdad? Esto a discreción de él, ¿verdad? De tomar, pero siempre le digo, mira, puedes hacerte un search de esto. Esto te puede convenir. Encontré esta referencia o algo, a ver qué te parece. Y ahí en adelante. Excelente, mano. Ahí está, ¿verdad? Parte del gran secreto y obviamente parte de esa dinámica en el mundo profesional de Bedouin también lo incluye en términos del freelancing dentro de lo que ha sido la comunidad de Twitch, particularmente acá con Nivel Escondido. Bedouin ha colaborado ya en varias ocasiones con múltiples eventos, particularmente eventos grandes dentro de nuestra comunidad de Nivel Escondido, lo que han sido, por ejemplo, trabajó la promoción o parte de la promoción de Vivo, trabajó parte de la promoción del evento de Halo porque regresa, también trabajó parte de lo que fue obviamente la promoción del torneo de Fall Guys Boricuas en Twitch Community Mayhem Tournament, porque esta vez sí es un torneo. Es un torneo. Y también tuvo mucho que ver con un tremendo revamping que tuvo el diseño de nuestros ya tan esperados Golden Bacalao Awards. Así que si usted quiere darle prueba, ¿verdad? O tener prueba adicional de la creatividad de Bedouin puesta en su mayor expresión, les invitamos a que se comuniquen con él para que así usted pueda constatar por sí mismo la calidad de los productos de Bedouin, ¿verdad? De su esfuerzo, de su creatividad y ¿verdad? Ese resultado inequívoco de un trabajo bien hecho, un trabajo hecho con amor, un trabajo que cumple, ¿verdad?, con todo lo que usted quería y más. No deja de sorprender la creatividad de Bedouin impuesta para lo suyo, en el sentido de darle esa combinación y ese toque especial, ese toque particular a alguna promoción, a alguna marca que usted quiera trabajar. Obviamente el trabajo destacable también en los logos de la comunidad, como el logo de la guerrilla, con la colaboración de Mr. Sazón y Chamaco 09. En fin, Bedouin se ha dejado sentir increíblemente, así que le exhortamos a que chequee ese contenido por ahí dentro de sus redes sociales, que esté en todos lados como Bedouin quiere. Bedouin, vamos a continuar esta conversación y me corresponde hacerte otra pregunta. Obviamente hablamos un poquito. Y paréntesis, la SWA está por ahí. Es claro, la SWA se me pasó. Que fue ahí con Mr. Sazón también. Se me pasó. ¿Alguna otra que se me haya pasado o que quieras mencionar? No, en realidad eso ha sido los mayores proyectos. Primero fue los Golden Bacalao Awards, Vivo. Proyectos con el Gran Mister Sazón, PR. Después como un pequeño rebranding, ¿verdad? De lo que esto es la imagen de la SWA. Uh-huh. Esto, Halo, y hasta el momento, ¿verdad? Hoy día, pues, lo que ha sido el torneo de Fall Guys, porque esta vez sí, es un torneo. Y no nos podemos olvidar de la promo Fatula de Minecraft, que fue el pago máximo que ha pagado nadie jamás por un cartón de leche, que también dio fruto. Nos hicimos maldades mutuamente por Twitter, y pues nada, Bedwin dice que no aparecía y lo pusimos en un cartón de leche hasta que apareció. Esto después, pues Bedwin genera esta promo y todo este hype para que yo jugara Minecraft, y sí, lo dije bien, Minecraft. Esto, y pues tuve que acepté pagar, ¿verdad? Por la bromita. Pero nada, eso no se vuelve a repetir. Así que, pero también quería adjudicárselo, ¿verdad? En sus proyectos, porque ya, la promo, si bien, ¿verdad? No era necesariamente algo en la línea serio y real como tal, o sea, no era, más bien la promo fuerza que el evento pase, no al revés. Entonces, sí, pues se ve, ¿verdad? La calidad se vio la calidad de trabajo de Bedwin ahí también, así que mega GG para eso. Y él se ríe, el condenado, después se ríe, el charlatán. Bueno, es verdad que las promos han dado resultados positivos. Desgraciado. Bueno, inevitablemente, obviamente, llevas jugando videojuegos mucho tiempo y esta pregunta es obligatoria. Si tú solamente pudieras seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado hasta el momento, ¿cuál tú denominarías como que es tu juego favorito? Uno solo. Yo sé que es difícil, son muchos los géneros, son muchos los juegos que te agradan, eres bueno en varios, te hemos visto, pero si tú tuvieras que seleccionar solo uno, ¿cuál sería ese videojuego? Ya, yo creo que me voy a ir con la franquicia de Ninja Gaiden. Ok. La franquicia de Ninja Gaiden tenía, estaba en evaluación, ¿verdad? ¿Verdad? Con el paso del tiempo, pero por alguna razón, lo que ha sido el, bueno, ¿verdad? Todos estos, los juegos tienen sus puntos retantes, ¿verdad? Pero no sé, de la oportunidad de los juegos que he tenido en mano, ¿verdad? Y estoy jugando, lo que ha sido Ninja Gaiden ha sido un juego de que proponerme desde inicio hasta fin. Y los que me llevan siguiendo desde hace un tiempo, ese juego, yo terminé los tres Ninja Gaiden, de principio a fin, por el hecho del reto que me había propuesto con ese juego. Ahí está, estamos esperando que se proponga el reto de jugar Dark Souls. Estamos bien atentos a eso, y doña Silvia también. Pero específicamente, Bedwin, de todos los Ninja Gaiden, sabemos que es una trilogía, ¿verdad? La nueva tirada. ¿Cuál de esos tres es tu favorito? O sea, me dijiste básicamente una franquicia, no, yo quiero un juego, uno nada más. ¿Cuál es tu favorito? El uno. Nice. A mí me gustó mucho también. Me gustó la dinámica de correr por encima del agua. Me gustó inclusive el special de cuando uno absorbe todos los orbes de luz alrededor con la espada y haces un ataque especial. Eso quedaba tan salvaje en ese tiempo. Ahora mismo tú lo juegas y particularmente el problema que yo le encuentro es revisitar estos juegos, que los revisité no hace mucho, para jugarlo en una semana temática del canal. No me acuerdo cuál fue la excusa, pero ese fue el que jugué. Era la cámara, mano, el problema principal. Porque yo no estaba acostumbrado a una cámara un poquito más libre y ahí te restringían. Tenía cierta movilidad con la cámara, pero no era total. Y ahora, después de tú haber sentido esa libertad en otros juegos, regresar a ese juego es bastante difícil. En ese aspecto yo encuentro que no he envejecido bien. Pero por lo demás es un muy buen juego. So, tremendo el choice tuyo, mano, Ninja Gaiden 1. En la tirada de Xbox, ¿correcto? Exacto, correcto. Ok. Relanzamiento, ese reimagining, ¿verdad? Porque era la franquicia original, pero con un jueguito un poquito diferente, con el mismo nombre, simplemente Ninja Gaiden en Xbox. Mano, a mí jamás se me va a olvidar esa vibra de ese primer level dentro de Ninja Gaiden, uno jugando ahí como que en las montañas, y del primero al segundo, ese cambio tan drástico que está jugando en el Zeppelin. Oh my God, qué brutal, qué brutal. Pero ya, definitivamente entiendo tu choice, mano. Muy, muy nítido, muy nítido. Debería decir que está por ahí en mi top 20. Ninja Gaiden, ese mismo, el 1, pero en la tirada de Xbox. Mega GG. Bueno, vamos a irnos moviendo entonces a Twitch. Pues nada, lo que ha sido tu experiencia en Twitch, etcétera. Dentro de todo, Bedwin, ¿qué te motivó a ti inicialmente a hacer streams, a comenzar a crear contenido consistente o semiconsistente en tu canal de Twitch? Me inspiró, pues mira, tenía curiosidad, en realidad no, entra más en relación con una amistad de infancia. Entonces siempre nosotros siempre solíamos como que pues tener estas ideas, mezclar cosas, proyectos. Había un proyecto, ¿verdad? Se había quedado ahí en gaveta, pero pues siempre prevalece en un buen ladito ahí esto el pensamiento. Yo nunca, ¿verdad? Esto limito a que las cosas no, ¿verdad? No ceden, pero están por ahí. Y nada, visualizando esto del streaming, esto me llamó la atención. Yo iba, la experiencia con la que estaba tratando de familiarizarme fue con esta otra plataforma que no estuvo mucho tiempo, que era la de Microsoft. Uh-huh. Esto, que era esto Mixer, si muchos la llegaron a conocer. Y esto, ahí freno, esto, y me pongo a evaluar, ¿verdad? Esto, qué estructura hay, pues. A eso me voy con Twitch. Y, ¿verdad? Poquito a poquito, viendo los canales, cómo llevaban qué dinámica, qué cosas hacían, cómo interactuaban los seguidores de diversos canales. Esto, pues yo entraba como que de ratito. Uh-huh. Así, uno a otro, porque pues eso es lo que hacía como que al principio de Twitch, porque ni tan siquiera me estaba visualizando aún como tal. Mi propia estructura a ese entonces y nada, pues me llamó la atención y dije, vamos a experimentar esto se ve algo distinto, no es algo de lo que hago normalmente, pero ver qué cosas yo puedo relacionar aquí también, ¿verdad? Mi experiencia, esto, a lo que pues, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Veo que sí se me han podido dar muchas cosas. Antes de decir de ese punto, algo que a mí me estaba llamando la atención era que pues, veía muchas comunidades. Ajá. Pero era así como que así internacional, Estados Unidos, Latinoamérica y eso. Okay. Y algo que quería era ver era cómo, ¿verdad? ¿Qué había aquí? ¿Qué había en la isla? Esto, pues yo escuchaba, ¿verdad?, el español, pero obviamente pues por algunas palabras tú puedes decir, ah, pues ok, este no es de esta región, este se escucha aquí bien boricua, y así, y era una de las cosas que me llamaban la atención. Canales que empecé a seguir, ya entre no me recuerdo bien, pero en verdad era que yo estaba como que bien pausado. La cosa es que yo me empecé a concentrar en lo mío acá. Esto, jugar con la estructura, ver esa interfase, y yo, esto me llama la atención, me visualizaba como con un software nuevo. Ajá. Y pues veía qué cositas podía hacer, qué agregar, y nada, no era muy, muy, muy interactivo al principio, pero yo quería darle como que una estética. Ya saben, ¿verdad? El diseño y estas cosas, poco a poco, era lo que yo quería, pues, ir agregando. Lo curioso de todo esto es que, ¿verdad? Aprovechando la línea de lo que es Twitch, y lo que es, ¿verdad? A la pregunta que traes, es que fue un post que me apareció en Instagram, y era relacionado a Boricua. ¿Ah? Y a eso voy. Y entonces, yo llego a una primera publicación de Nivel Escondido. ¡Oh, shit! Yo llego literalmente de Nivel Escondido, lo conocí a través de un post, un boost, no sé, ¿verdad? Esto, no sé, me llegó eso ahí, dando, viendo, mira cómo era la cosa. Esto, estaba buscando, ¿verdad? Porque en el caso de Instagram, ¿verdad? Pues todo es visual y qué sé yo qué más. Pero parece ser que de alguna manera, ¿verdad? Este algoritmo, ¿verdad? ya sabes qué cosas estás por ahí buscando, en qué estás y todo eso, pues de repente me apareció eso. Y yo dije, mira, bonito, esto Twitch, esto contenido de ¿verdad? Esto, que, porque me puse a leer la información. A eso, como ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Yo hago mi search y todas estas cosas, y encuentro la página también. Porque no, esto no fue un post y yo rápido llegué al canal, no. Esto es que del post paso a la página oficial de Nivel Escondido, y ahí veo que hay un listado y hay personas esto en el catálogo boricua. Y que había dicho al principio que una de las cosas que me estaba llamando la atención era saber qué personas de aquí estarán, ¿verdad? Porque tú pues tienes la facilidad de ir a distintas regiones, ¿verdad? Así, nivel Latinoamérica y eso, conocer a otras personas, pero ¿dónde están los de aquí? Y eso era lo que pues me llamó la atención, ese catálogo, ¿verdad? Esa serie de personas. Que si yo no me equivoco, de los primeros que por ahí también conocí fue a Shanti. Ajá. Esto, no me recuerdo bien el orden, pero esto por ahí iba la cosita. Y nada, y de ahí es que yo paso al Twitch directamente de Nivel Escondido. Que tenía la oportunidad de ver mucho el contenido, no estaba teniendo la oportunidad, pero ya yo estaba empezando a hacer stream. Y me recuerdo que uno de los primeros raids que a mí me llegó, esto, si no me equivoco, fue Gato, que lo había realizado, y fue un viernes, de hecho, hasta que empiezan con lo del bacalao, y aún no estaba como que bien, ¿verdad? Lo de la asociación de la horda bacalao y eso, y yo, bacalao. Ajá. Bacalao me siento yo aquí, que yo no puedo pasar esta parte y medio mundo. Y bueno. Bien confundido. Sí, estaba confundido. Esto. Pero cuando, ¿verdad? Veo esa interacción, veo, obviamente, ¿verdad? Los emotes y todas esas cosas, pues me quedo ahí, ¿verdad? Esto. Vacilando y compartiendo. De hecho, ahí es donde. De las primeras interacciones que hago esto con el chat de manera masiva. Decirlo así, y dejó a un lado el boy, no me recuerdo qué era, yo no sé si era hasta un mismo Ninja Gaiden. Esto, posiblemente, porque ese juego era lo que estabas dedicando mucho los viernes en ese tiempo. Sí, y de hecho yo estaba haciendo stream desde mi Mac, que luego pues tuve que aguantar un poco los streams por situaciones de la esto de equipo, hasta que después esto volví a continuar lo de stream. Pero así es que yo llegué a Nivel Escondido, y de hecho a conocer a otros boricuas, ¿verdad? Que era una de las cosas que estaba buscando de aquí, poder tener la oportunidad de conocer, socializar, aprender de ellos, ya porque tuvieran su esta experiencia o estuvieran iniciando, ¿verdad? Esto de manera por igual. Pero así es que yo llego al canal, y de hecho desde ese primer rey que estuve por ahí, pues es que me voy adentrando más y conociendo esto a cada uno de los que componen, ¿verdad? Esto Nivel Escondido. Así mismo, hermano, super cool. Que inicialmente entonces te motiva la curiosidad, vas viendo lo que es la plataforma, obviamente tu creatividad te mueve también, etcétera. So GG, ¿verdad? Que de esa manera fueran tus inicios dentro de esto de hacer streams. Ahora bien, Bedwin, una pregunta de seguimiento. ¿Qué te motiva entonces a seguir creando más contenido semana tras semana? Contenido excelente. Obviamente se destaca lo bien que la pasamos los viernes, particularmente en Bedwin Fridays, los domingos, ¿verdad? Usualmente también hace streams. Esto, ¿qué te motiva a continuar, ¿verdad? Dentro de lo que es, por lo menos por ahora, Twitch, pero en términos generales, creando contenido. Sí. ¿Qué me motiva? En realidad, siempre siempre me ha gustado lo que hago, y yo creo que el tener la oportunidad de seguir mejorando cada día esa experiencia y tener esta interacción en el chat, porque es el chat la parte mágica de lo que es el stream también. Esto, ¿verdad? Es cada uno de los que los compone. creo que es algo que uno va esto, teniendo la oportunidad de conocer a nuevas personas, personas que lo más probable están pensando también hacer esto stream en un momento dado, pero no lo hacen por algún XY, ¿verdad? Razón, o todo personal o algo, pero que algo que pueda poder decir esto, llevar a unas palabras, ¿verdad? Ha sido más por la cuestión de la comunicación con el chat y algo pues que me ha sido bien bonito, que me ha dado la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes, que verdad que sacan de su tiempo para estar compartiendo ahí esto, o pudieran también, verdad, estar pasando en diversos otros canales, porque también otra de las cosas que hemos aprendido es abrir tabs, ¿verdad? Control-T. Muy importante. Pero ese control-T, ustedes no saben, gente, cuánto ayuda a las personas y que, ¿verdad? Respectivos temas que se estén realizando, mira, estás ahí. Le dedicas ese ratito y cuando están ahí que me escribe, mira, saco ese ratito de hablar. Así que para mí la inspiración de seguir creando contenido, esto, ¿verdad? Los momentos, ¿verdad? Como que a veces uno puede, porque a veces he tenido algunos detallitos y pues he tenido que correr la actividad o algo, pero trato de mantener siempre ese compromiso. Ajá. Es la misma comunidad, es el chat, y nice. Traer siempre un contenido que pues se entretengan, que puedan tener la oportunidad de interactuar unos con otros, para que también estas oportunidades que estoy trayendo, ¿verdad? Como por ejemplo ahora mismo, pues trato que los viernes sea de contenido así multiplayer. A veces los paso 2 domingos. Antes lo tenía pensado 2 domingos, pero los roté, ¿verdad? Porque nos quedamos en el after, the dark, esas palabras de alter latino, ¿verdad? Esto, sí, sí. Saludito también a Alter. El gran Alter, sí señor. Gran Alter, mod de mods. Esto, pues, nos llevaba que por el día, ¿verdad? El día siguiente teníamos que elaborar. Y le vamos a hacer ajuste, vamos a rotar estos juegos multiplayer, porque sean viernes. Puede ser que haga alguna interacción un ratito, juegue algo, un single player y después pase a multiplayer, pero mi razón principal es eso, para que tanto como yo tener la oportunidad de seguir compartiendo con el mismo chat también tenga la oportunidad de conocerse a sí mismo. Eso está super cool, como que el sentido que se genera de comunidad, ¿verdad? Como abrimos la entrevista, y la familiaridad que tú brindas en el chat pues fomenta ese tipo de interacciones, y está súper cool que a su vez sea como que un ciclo, porque entonces eso pasa, pero también te motiva a seguirlo promoviendo, y es bien cool que se siga dando de esa manera, mano. En esa línea, ¿verdad? De estos inicios en Twitch, de lo que te motiva a continuar, etcétera, ¿hay alguna anécdota de algo memorable que te haya pasado en vivo y que quieras compartir con nosotros en esta entrevista gaming? En vivo, bueno, no hace poco el Mega Ray. Uy, háblanos de eso, háblanos de, yo sé de lo que estás hablando, pero para efectos de la entrevista, cuéntanos. Sí, esto, pues en realidad esa ocasión estaba jugando Day by Daylight, estaba con hermanita Erusirei, perdita de Erusirei también. Estaba Mr. John Shannon. Ay, se me están viendo cómo estaba. Dios mío. La cosa, discúlpame, se me fueron. Tranquilo. Pero es un juego que he llevado, ¿verdad? Esto de manera bien, bien casual. Esto, y la cosa es que, pues, da, ¿verdad? Esto es un viernes, da la cosa. Y nadie dirá, bueno, vamos a jugar el Day by Daylight. Esto, y nada, seguimos jugando por para abajo y qué sé yo qué más. Hasta que por alguna razón, ¿verdad? Llegó un raid de un streamer esto, de Argentina. Y trajo toda su mega comunidad y llegó acá. Que el clase de pelota que pasó ahí en ese chat. Yo no tenía ni un minuto de break casi de leer. Esto estuvo increíble, mano. Por ahí le llegó esto Alter, esto rápidamente a poner esto el slow en el chat para tratar, ¿verdad?, de poder uno tener un poquito de lectura. Yo creo que ahí es donde, yo no sé, ¿verdad?, si Arte ha tenido esa oportunidad de activarlo, pero no sé, esa fue su primera experiencia, entiendo yo. Sí, sí. Esto... Pero hacía falta, si no era imposible leer el chat. Y para que entiendan, gente, para que entiendan, ¿ven más o menos de cuánto fue ese raid? ¿De cuántas personas? Rayos, ese raid fue aproximadamente de entre 4.000 a 5.000. Ustedes están escuchando bien, gente. Era un stream lleno de gente. En su mayoría, gente, ¿verdad? Porque siempre se pueden colar uno que otro bot y es la preocupación inicial. Pero ese chat quería reventar. Pudimos constatar que en su mayoría sí eran usuarios activos. En el chat de Bedouin eso estuvo espectacular, muy merecido, ese mega raid. Y wow, yo estaba por ahí medio lurking y me dio mucho gusto porque bien, es contenido que típicamente consumimos mucho en nuestra comunidad, ¿verdad? Procuramos apoyarnos en todo. Y cuando le pasa algo cool a alguien, es como si nos pasara a todos. Nosotros acá tenemos el vacilón interno. Por ejemplo, cuando ganamos el bingo con Mr. Sazón, si gana Bedouin, yo también gané. Y si yo gano, Bedouin, guess what, tú ganaste también. ¿Por qué? Porque tú eres mi hermano. O sea, ese siempre es la broma recurrente y el vacilón que hemos desarrollado. So, mano, atender tanta gente en el chat, obligado había que ponerle slowdown, obligado. Ah, ¿qué hice? Fue la otra persona. Ahora era encaje. Ok. ¿Qué hice? Sí. Y nada, en verdad fue un... ¿sabes cómo reaccionar, ¿verdad? Luego de todo eso, ¿verdad? Cuando me estaban diciendo y algunos de... Muchos de los que estaban haciendo stream en ese momento, como por ejemplo esto... una Muscaria, porque yo había jugado con ella, había jugado con Mr. Sazón al principio también. Luego ella había subido stream también, estaba, ¿verdad?, con la comunidad, pero muchos que estaban live de ahí mismo detuvieron su stream. Esto, Poppy Dumpling fue una, Luna, esto, Luna Muscaria, sí. Esto que, mira, pasaron porque nunca habían tenido esa experiencia. Esto acá, ¿verdad?, con la que ocurrió, ¿verdad?, con ese mega raid, ¿verdad? Esto que de hecho yo soy una persona que aparece todos los raids, ¿verdad? Ya sea uno, fíjate, a mí la intención es que mira, si llega, mira, bienvenido, pero llegar a saludar a toda esa magnitud de gente que llegó. Esto, mira, yo me veía tranquilo, por dentro estaba medio nervioso, como que qué sigo inventando y medio mundo. Eso te iba a decir que tú estuviste manteniendo bastante el temple en todo momento. Eso sí, Bedouin, sacaste para rápido los torero moves. Háblanos un poco acerca de esa experiencia de torero, para qué se hace, qué es eso de torero a lo que estoy haciendo referencia, dentro del contexto también, obviamente, de ese raid, porque yo sé que en el raid enorme... Eso corrió maybe 8 veces por tirar un número conservador. Pero ajá, háblanos de eso de torero, por favor. Torero. Recordemos que Bedouin, perdona que te interrumpa, recordemos que Bedouin es de San Lorenzo. Ok, ahora sí, hagan ustedes las conexiones. Pero Torero surge por el hecho de que uno de esos channel points que está por ahí es del gran Chayan, ¿verdad? Esto cuenta 1, 2, 3. Así. Cuenta 1, 2, 3. Si supieras que ese channel point yo lo puse con la intención también, aparte de, ¿verdad?, yo dije, voy a poner algo que sea esto como que de recuerdo, ¿verdad? Porque de hecho es una canción de mucho tiempo atrás, no fue una canción reciente ni nada. La idea también era para hacer mover, ¿verdad?, a la persona que cuando escuchara la música y viera a Chayanne empezar a aplaudir, pues hiciera eso mismo que acabaste de hacer, ese clap, ese aplauso. Y entonces tuvieras esto como que ese swing, ese movimiento, ¿verdad? Que por esa razón es que está ese channel point también. aparte de Torero llega por este gran eventazo que realizó esto Keisen y Mr. Sazón. Eso fue Noche de Gala, ¿fue que se llamaba? Noche de Gala, sí señor. Noche de Gala, ok, Noche de Gala, que no quería hacer un disparate. Noche de Gala y Noche de Gala, esto fueron muchos streamers que, ¿verdad?, presentaron su sus diversos talentos, que mi hermano fue uno de ellos. Estuvo ahí presente. Eso no lo sabe mucha gente. Acá en Nivel Escondido, obviamente, como era una participación, ¿verdad?, especial, no le di necesariamente mucho centerfold a la participación de lo que hice, sino al evento como tal. Los que lo vieron, lo vieron. Los que no se lo perdieron, esto, porque eso fue algo que duró, ¿verdad?, un poquito, y era algo que habíamos preparado con tiempo de antelación, pero en ese momento Mr. Sazón y Kaiser estaban teniendo unos patches de horarios conflictivos, entonces no hubo como que un preámbulo suficiente para decir, mira, todo el mundo pendiente tal día. No, de momento pasó, boom, y los que lo vieron, y los que no, se lo perdieron. Pero ya, hubo participación mía por ahí. Ajá, continúe, entonces, señor Ben. Pues se me ocurre esta idea, ¿verdad? Esto, en el sentido de que, pues, la intención que se estaba viendo era como que, pues, hacerle esto, ¿cómo que se le dice disparo, ¿verdad? Cuando tú cantas sobre la canción, ¿no? Esto. Un doblaje a la canción. Doblaje. Pues esto. O maybe lip sync, era lo que estaba lip-sync, buscando. Lip sync, lip sync. Sí, en inglés es lip sync, pero en español es doblaje. Ah, pues mira para allá. Una de uh-huh. Una y la otra. Pero estaba buscando ese, el lip sync, porque lo había escuchado mucho y pues. Okay. Como que era la que tenía más en la mente, pero no me estaba haciendo tan bien esto, la pronunciación. Sí. Pues yo decía, de hecho, pero yo qué rayete. Yo no canto, o no siento, ¿verdad?, en cuestión de algún tono, o que me sepa exactamente alguna canción per se. Y yo dije, déjame acá, me voy con música esto de la línea de Chayanne, a ver si ya, porque yo me sabía algunas, pero perdía un poquito la letra, y yo, es que no me va a salir bien. Y dije, déjame hacerlo distinto. Voy a tratar de familiarizarme con la canción. Esto, habían tres canciones con las que estaban evaluando para ver qué con la que salía. Pero decidí irme con la de Torero por la acción. Y es la siguiente. A mí me gusta esto, baile. Cuando más pequeño, estuve participando en campamentos y eso, y pues yo practicaba artes marciales, taekwondo, y esto unos días, y en otros días pues me iba a la clase de baile. ¿Por qué? Obviamente eran dos actividades que me mantenían, ¿verdad?, en cuestión de activo físicamente. Ajá. Una era más fuerte, ¿verdad?, que la otra. Una cogía bimbazo y en la otra era más relax. Pero bueno, también daba los míos. Esto, pero pues siempre me ha gustado el baile. No es una cosa, ¿verdad?, a nivel sí mega profesional ni nada. Es simplemente, ¿verdad?, tener esa dinámica de mover el esqueleto. Eso es lo sé. Y entonces en este proyecto, pues tuve esta idea, ¿verdad?, de en vez de aprenderme como tal la canción, que sí me la tuve que aprender en cierto aspecto, porque estaba llevando el doblaje en un aspecto, aunque la música era la principal, ¿verdad?, era la voz original de esto. Pero está bien, porque entre gente de San Lorenzo se entienden, eso yo entiendo que yo digo, dicen los que saben, que aparentemente en San Lorenzo no te gradúas de cuarto año antes de salir, ¿verdad?, y montar una coreografía tú solo o tú sola de el ídolo de San Lorenzo, Chayanne. No estoy hablando del Invader, el otro ídolo de San Lorenzo, Chayanne, ante un panel de jurado. Entonces te dan el diploma de cuarto año, antes no, y eso quedó comprobado con ese numerazo de Bedouin Creative en esto que está explicando. De verdad que quedó espectacular. Y en realidad, pues ahí fue donde cambié un poquito la estructura y yo, vamos a darle el baile. Nice. Y entonces empecé a setear algunas cositas y entonces dentro de este proyecto pues hay unos puntos y es que mezcla también la mi experiencia en cuestión en cuanto a edición. Uh-huh. Esto, en tener estos juegos de cambio de toma y medio mundo. De hecho, tuve que repetirla en una ocasión porque en uno de ellos yo grabé con unos teléfonos, unos que tengo guardados y pues mi teléfono actual. Y entonces la cosa es que pues tuve que repetir algunas de las escenas y a esas tres tomas pues me vaqueaba una que la otra porque una de ellas era completamente casi distinta en cuanto a los movimientos, porque todo lo que salió ahí de movimiento, eso era fluir. Había cierto movimiento que sí estaba, ya lo tenía en mente, pero mucho de ello era lo que te guía la música. Tú sabes que a veces tú escuchas una música en algún sitio y empiezas a mover el pie o empiezas a buscarle un ritmo. Sí. Pero no es porque estás viendo una coreografía, es que tu cuerpo empieza a mover. Sí, como que vibra con esa frecuencia. Es como algo que te nace y no es la línea innato, ¿verdad? Porque sería como que utilizar la palabra fuera de contexto, pero ya, entiendo lo que estás diciendo. Es como que improvisas, ¿verdad? Porque te sientes en familiaridad con el ritmo, te recuerda algo, piensas que se va a ver bien algún movimiento, y boom, lo ejecutas. Es correcto. Y de ahí, pues, ahí surge esto, ¿verdad? Ese... El torero. Si ustedes tienen dudas, los invitamos a pasar por el canal de Bedwin a ver qué magia él puede hacer, si se arriesga a ponerla o no en el stream, pero obviamente va muteado. Esto por Twitch y o te lo comparte en Zona Creativa, que es su Discord, así que bien pendiente a eso. Bedwin, gracias por compartir esa tremenda anécdota, mano, de esa visita del canal de que estaba streameando Dead by Daylight también. Terminan y te hacen ese mega raid de miles de personas y lo interesante es que un montón de la gente del raid se queda contigo y luego le hacen raid para adelante, creo que fue a Luna Muscaria, ¿verdad? Sí, pues. Esto, y todavía seguían jangueando, o sea, fue una experiencia bien chula, esto, en términos de raid, para que, ¿verdad? Se queda entonces en la mente de la comunidad, muchos de nosotros también, y una experiencia definitivamente inolvidable, digna de compartir aquí como anécdota en esta entrevista gaming que esperamos que estén disfrutando. Yo la estoy pasando cabrón hablando aquí con mi hermano, aunque obviamente estamos un poco agotados, llevamos mucho tiempo frente a los screens, estamos grabando esta entrevista que usted está escuchando hoy martes, la estamos grabando después del evento de torneo. So, para que usted vea el compromiso, ¿verdad?, que tienen nuestros invitados aquí en esta plataforma y obviamente nosotros con ellos también. Así que, Bedwin, yo espero que tú la estés pasando cabrón también, brother. Claro que sí, especialmente, ¿verdad?, tenerle esta oportunidad de estar aquí también. Sí, señor. Dentro de todo, yo creo que ya hay un tema unificador en nuestra conversación. Se ha visto un poquito, tal vez, de la respuesta de esta próxima pregunta, pero está por ahí en mis notas. Dentro de todo, Bedwin, ¿qué es lo más que te agrada a ti al hacer streams, al hacer directos, al crear contenido en vivo? ¿Qué es lo más que te agrada? ¿Qué es lo que más me agrada? Honestamente... A ver, Comando mirada. Comando panty drop. No. La improvisación. ¿Por qué? Nice. Esto se escucha un poco extraño, ¿verdad? Porque en realidad cuando yo empiezo stream, a veces no tengo algo un libreto. Tengo una leve idea de qué, pero en realidad ¿cómo va a correr? ¿Cómo va a estar? En verdad es más por la mecánica que cada uno de los que están ahí, ¿verdad?, presentes, siempre en las conversaciones, el vacilón, esto, el revuelo de Channel Point, ¿verdad? Y ahora con ese Channel Point que mira. Veo que cada cosa que traigo para el contenido es más que aceptada por la comunidad y que se lo disfruta, ¿verdad? Qué brutal, hermano, qué brutal. Esa combinación de, voy a ser creativo, suficientemente creativo como para improvisar, responder, ¿verdad? Y fluir con lo que venga en el chat en ese momento. Sí hay, ¿verdad?, cierta planificación, y con eso pues lo compartimos muchos streamers, pero el hecho de no tener un libreto es algo que te da mucha, mucha libertad. El libreto a veces ata, y a veces es hasta peor trabajar con un libreto que de manera improvisada o con unas simples notas que sean guía. Por ejemplo, yo entiendo que me desenvuelvo muy bien en una transmisión en vivo. Dame para grabar un maldito video para que vea. Los otros días me tocó grabar un video y si no tenía 7 tomas, no tenía nada, brother. Cosas que en vivo me salen de una, como que pues estoy en el subconsciente, tengo ya la idea de que pues esto es en vivo y pues a lo foque, pero no. Si es grabado y yo sé que puedo revisar lo que voy a hacer, es como si mi cerebro se trancara, es un peo mental, como dicen. Esa improvisación es de verdad a veces necesaria y por lo menos es algo que yo disfruto también, mano. Nunca me había puesto a pensar en eso como parte de las posibles respuestas, ni tampoco la había escuchado acá en una respuesta de esta pregunta, que es una de las preguntas recurrentes acá en la entrevista gaming, a modo de you know, ¿qué es lo más que te agrada? Que te agrade la improvisación del aspecto de streamear. Obviamente hay unas cosas que no puedes improvisar, hay unas cosas que requieren ardua planificación. Tú tienes que tener tu setup listo, tienes que tener tus escenas listas, y llega el punto que las conoces tan bien, como por ejemplo el problema que has tenido en los pasados meses de que la cámara te tira un frame drop y tú te das cuenta la pica, y si no lo dices a lo mejor nadie se percata, pero tú como el creador de contenido conoces tu equipo de trabajo y obviamente pues identificas el flow, y en nuestro afán de siempre proveer el mejor contenido posible, pues obviamente vamos a aspirar a eliminar posibles errores. Pero eso está bien, Gigi, mano, gracias por compartir eso, de verdad que sí, bien interesante el hecho de que la improvisación sea parte de Bedouin Creative, siendo creativo, una creatividad que salga así como que espontánea, boom. Eso está bien, Gigi, mano, definitivamente. Ahora, Bedouin, nos vamos dirigiendo ya casi al final de esta entrevista. Todo lo bueno tiene que concluir. Le estoy pasando brutal, pero ya estamos más o menos entrando en la última etapa de esta entrevista gaming. Pero siempre me gusta preguntar lo siguiente. ¿Qué planes tienes a corto y o a largo plazo en relación a tu contenido dentro de Twitch o dentro de tus plataformas, etcétera, que puedas y quieras compartir con nosotros? Again, planes a corto y o a largo plazo. Planes. Mi plan, esto es un proyecto que llevo hace tiempo trabajando, y es que es el registro de la marca. Oh. Ese es mi proyecto, ¿verdad?, principal, ya sea, ¿verdad?, lo pueda lograr a corto o seguimos a largo plazo, pero esa es una de las líneas principales. Eso, con el hecho de poder seguir contribuyendo, ayudando, o toda aquella persona también que llegue mediante esta plataforma a que pueda colaborar, trabajar a algún otro contenido, que eso es una mezcla, ¿verdad?, que he podido lograr con el paso del tiempo, de traer lo que es yo como freelance, también presentarlo y exponerlo, ¿verdad?, en el stream, de manera directa o indirecta, porque ha sido de los dos puntos, por el hecho de que ha sido proyectos que se han destacado en diversos canales, ¿verdad?, como ya mencionamos al principio de esta entrevista. Como también esto, yo repaso muchos de los proyectos y dejo hablar también. Puedo presentar y dejar saber, ¿verdad?, cómo se ha trabajado esto, luego, ¿verdad?, que ya ha corrido el proyecto y todo. Compartir ese conocimiento, ¿entiendes? Y es una mezcla que he podido hacer desde mi punto como profesional en la materia, en la parte de campo de diseño gráfico. Seguir ayudando, traigo este proyecto también de una manera que ha tocado, ¿verdad?, en esta plataforma, en la plataforma de Twitch, que ha llegado, ¿verdad?, a más personas, que también me ha ayudado a, ¿verdad?, a llegar a otras más también, pasado a su, ¿verdad? Las recomendaciones, hermano. Las recomendaciones, que se diga, bendito. Claro que sí, se diga. Regando la voz, uno tiene que apoyar a sus panas como pueda, mano. Y por ahí, por ahí han llegado estos, ¿verdad?, estos comentarios por ahí en el Discord de Zona Creativa, de personas que están interesadas, ¿verdad?, en cuanto a un diseño de marca. Excelente, mano. ¿Verdad?, que va para la parte de trabajar su logo. ¿Qué es lo que he estado buscando? Es unificar todo esto. Nice. Y que tanto como me ayude a mí, pero también ayude a los demás. Y algo que he visto que he podido lograr con el paso del tiempo, y que no solamente lo trabajo afuera como cliente, ¿verdad?, de negocios, como también ahora, ¿verdad?, esto ayudando a streamer que pueda trabajarle algún día a marca o algo, su imagen. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no aquí también? Y eso es una de las cosas que estoy, ¿verdad?, trabajando poquito a poquito. Y mira, por ahí también estamos en Zona Creativa. Tenemos una sección por ahí, esto que pronto estaré yo dejando más detalles para realizar esas pequeñas reuniones, ¿verdad? Esto para esos nuevos proyectos que todo aquel que esté interesado en que yo sea partícipe o alguna colaboración, o, ¿verdad?, algún acuerdo que se pueda esto lograr para trabajar ese proyecto. Exactamente, mano. Qué brutal que esa sea tu visión en cuanto a elaborar, ¿verdad?, planes a corto y a largo plazo que incluyan también, obviamente, a la comunidad, una comunidad que te apoya. Obviamente, la Zona Creativa está compuesta de múltiples creativos. Eso es parte del saludo de cuando se llega, ¿verdad?, al canal de Bedwin. Todos somos creativos dentro de la comunidad del Bed. Y está súper cool, ¿verdad?, que incluyas de alguna manera u otra estas interacciones en tus planes futuros. Me parece espectacular, brother. Y no lo vería de otra manera. Y algo que tengo, siempre he dicho, ¿verdad?, yo lo tengo como parte de mi, como eso, como puede decir el eslogan, ¿verdad? Pero, o sea, la creatividad no tiene límite hasta que la mente se imponga. Y la mente eres tú mismo. O sea, tú eres tu propio obstáculo para poder desenvolverte en lo que tú quieres hacer. No solamente en la parte de la creatividad, maybe también todo lo que tú quieras hacer. Tú eres tu propio obstáculo, tú eres la persona que tú decides si construir o muros o caminos en la vida. Me gustó esa frase. Tú decides si construyes muros o caminos. El Bedwin Creative aquí, mira, con sabiduría creativa. Hemos tenido muchas interacciones, obviamente, Bedwin. Hemos participado juntos en torneos. Por ahí estuvimos en el torneo de Erucirei, allá jugando con la tinta creativa del dragón. En Splatoon 3, hemos jugado Rocket League, hemos jugado Fortnite, hemos pasado muy buenos momentos, nos hemos reído, hemos tenido conversaciones serias también en su momento dado, ¿verdad? De brindarnos apoyo mutuo, tal vez en momentos no tan agradables, pero siempre hemos estado ahí, continuamos fortaleciendo esos lazos de amistad, y de verdad que agradezco la presencia de Bedwin en esta tremenda entrevista gaming. Bedwin, se acerca por ahí la pregunta final para esta entrevista, agradeciendo una vez más tu tiempo. Brother, ¿qué consejo tú le darías a alguien, en términos generales, que quiera comenzar a hacer streams, que tal vez esté buscando iniciar? Mucha gente, ¿verdad?, está en diversas etapas a la hora de consumir Twitch, ya sea creando contenido y o como viewer, ¿verdad?, o tal vez esté considerando, si yo me tiro a hacer stream, ¿qué te pasa por la mente para tú aconsejar a esas personas que tal vez nos están escuchando en este momento, en esta entrevista aquí? Que no teman, porque si temes te vas a limitar. Experimentalo. Tú vas a decidir si te gusta o no, ¿verdad? Pero no dejes de intentarlo. No cuesta nada intentar las cosas en la vida. En el caso de streaming, mira, esto con pocos recursos. O sea, no tienes que tener un mega equipo, puedes empezar a hacer stream desde tu propia consola. Esto, si así, simplemente tu cuenta y ya, y vamos a estarle. Luego, con el paso del tiempo, mira, las cosas van a ir creciendo. No puedes pretender que desde un principio se te den las cosas como estás buscando. Esto es una etapa de crecimiento, conocimiento, que tú vas a ir llevando a cabo y qué cosas tú vas implementando. Puede ser que tú implementaste algo en un momento dado, pero no te da pies con bola, no pasa nada. Esto, simplemente, pues, analízalo. Esto, haz tus pequeños ajustes sin tener que cancelar esto, un proyecto como es esto, adentrarte a la experiencia de streamer. Qué consejo sabio, mano. No quitarse. Eso es un consejo semi recurrente, ¿verdad? Múltiples personas acá han brindado un consejo en esa misma línea, pero varía obviamente basándose en la experiencia propia. Y me gusta cómo lo expones en la línea de que, mira, a lo mejor no te salió algo por este camino y tú pensabas que era una línea recta, coges curvas, pero llegas al mismo sitio. Lo importante es no quitarte, lo importante es seguir adelante. Y eso está bien cool, está bien positivo, es algo que hemos experimentado de alguna manera u otra esto a la larga. Y yo creo que Beth va a estar de acuerdo con esto que voy a decir, pero a la larga, a la hora de tú crear contenido, generar contenido, ya sea en Twitch, contenido en YouTube, contenido en otras redes sociales, no necesariamente es una carrera de velocidad, es más bien una carrera de resistencia, de tú ir, mira, desarrollando poco a poco lo que tú quieres lograr, trabajándolo, incorporándolo, descartando lo que no funciona, pero pensabas que funcionaba, al menos lo trataste, y eventualmente pues llegas a donde quieres estar, ¿verdad? Un lugar un poquito más cómodo, y poco a poco sigues trabajando por lo que tú quieres lograr. ¡Qué brutal, hermano! ¡Qué brutal! Y muy importante, que te guste, que te apasione lo que tú estás haciendo. Si no te gusta, se va a notar, hermano. Si tú te obligas a crear contenido por disque pegar, por disque tener followers o whatever, te vas a ver aborrecido o aborrecida a la larga. Si no haces algo que realmente te guste, estás haciendo algo que no eres tú. Entonces, eso te va a agotar, te va a drenar más rápido de lo que incluso las cosas que a uno le gustan drenan, porque hay veces que uno necesita una desconexión. Hay veces que tú, mira, yo no sé si tú, Beth, lo haces, pero yo de vez en cuando me desaparezco de mil en ciento, apago el celular, me dispongo ese día no entrar ni a Twitch, ni a Netflix, me agarré un libro y me fui a leer. Porque uno necesita cierto cleansing de vez en cuando para efectos de mantener un balance, you know. Esto es importante también. So, salir un rato, mirar, hacer ejercicio, Dios, también conectar con la naturaleza. Si tienes la oportunidad de estar un ratito bajo un árbol, estar ahí, tú no sabes cuánta esta inspiración puedes lograr llegar ahí. Y tú diciendo, pero mira, yo no estoy aquí en la computadora, yo no estoy aquí escribiendo, no estoy haciendo nada, pero estoy aquí y de repente, mira, estás en un momento tan y tan relax que empieza, mira, hasta fluirte las ideas. Definitivamente, las ideas fluyen y se dan en el momento menos esperado. Hay muchas canciones que han nacido en la ducha, después que uno sale tiene que ir rápido a escribirlo, poesías o ideas, esto para que no se le olvide, o gritarle a Siri para que coja una nota, esto, o al Google Assistant o lo que sea, pero ya definitivamente ya están por ahí, mano. Quiero agradecerte una vez más, Bedwin, por tu tiempo acá en esta entrevista gaming. Yo la he pasado brutal, ya tocaba, ya correspondía, y de verdad que la pasé excelente hablando contigo. Este año arrancamos hablando primero con Alex, y ahora entonces esta segunda entrevista gaming del año con Bedwin Creative, mi hermano. Antes de cerrar formalmente, Bed, me gustaría darte un espacio abierto para expresión, ¿verdad? Algo que quieras comentar antes de despedirnos formalmente de la entrevista, algún tema que tú quieras abordar y que de repente, pues, entre una conversación y otra no lo cubrimos de manera total, ¿verdad? Como a ti te gustaría, o simplemente hablar de lo que tú quieras. Me gusta dar este foro, un espacio abierto para que puedas comunicar algo que tú desees acá en la entrevista gaming formalmente, debo decir, antes de culminarla. Así que, el espacio es tuyo, Bet. Que habías estado aquí de alguna manera u otra antes, ¿verdad? En el foro de capitanes del evento de Halo, el torneo de Halo, pero pues acá estás entonces en calidad de invitado particular, no parte de un foro. Sí, sí. Mira, ¿verdad? ¿Qué trae él? Yo lo que quisiera simplemente es más agradecer en realidad. Es agradecer esto, el apoyo, esto, creer, ¿verdad?, en mí. Pero primero, ¿verdad?, que cada uno que está cree en sí mismo también, ¿verdad? Es muy importante esto, pero creo que usar más el espacio más para eso mismo, para el agradecimiento por el tiempo que me dedican, un tiempo muy valioso de cada quien, ¿verdad? Después de estar haciendo algo personal, ¿verdad? Pero están ahí, o están en el look, o están escuchándome. En verdad es más por agradecer, y este servidor que está aquí, ¿verdad?, está en la mejor disposición, porque mi objetivo, ¿verdad?, ha sido más poder también ayudar a lo que esté en mis manos, ¿verdad?, como he dicho anteriormente. Pero creo que es mi forma también de agradecer, ¿verdad?, a través de la ayuda, lo que pueda, ¿verdad? Si conozco o no conozco, pues mira, si no conozco, pues busco y me informo, a ver. Puede ser que en eso que esté esto buscando, uno también me sirva a mí de aprendizaje, y segundo, pues pueda clarificar alguna duda de lo que está teniendo la persona. Pero es más, darme la oportunidad, a mí, de poder abrir sus puertas. Estar ahí, ¿verdad? Estar ahí ese ratito, ya sea como visual, ¿verdad? Están viendo o versión podcast. A veces me he quedado pues escuchando mucho por ahí, estamos en el look. Yeah. Y algo, perdona que te interrumpa, sí. Algo que comentó creo que fue GP, o en relación a GP, ahora no recuerdo quién fue que me lo dijo, que yo dije, no, me encantó, yo creo que fue Watcher, que estaba comentando algo sobre el active lurking. Es como que sí, tú estás lurkeando, pero cuando escuchas tu nombre o alguien te menciona, boom, tú estás ahí para comentar. Sí. Y fue algo que tú dijiste también, de lo que haces, ¿verdad? Abres los tabs y whatever, y estás escuchando por ahí múltiples conversaciones al mismo tiempo, tal vez, y pendiente de vez en cuando a un chat aquí, un chat allá, mientras laboras o haces cualquier otra gestión en la computadora, pero uno siempre que más o que menos está pendiente, y entonces va y comenta, o de momento el stream se puso buenísimo porque estaba enfrentando un boss y allá tú vas a molestar y decir que no se muera, que cuidado con Silvia o lo que sea, o pones a haces un cachín para que Moy cante, tú sabes, los cánticos que son tan buenos allá de nuestro panita Moy 685, pero oye, en efecto, el active lurking es bien cool, para efectos de, ¿verdad?, de lo que están mencionando de los streams. Estás ahí pendiente para hacer ese clip menos esperado. Exactamente, exactamente. Pero en realidad esto es más eso, y verdad, tras que, ¿verdad?, dije la parte del agradecimiento, pero aunque parezca un disco rayado, pero lo estoy trayendo desde puntos distintos. Sí. Porque otro agradecimiento es que no solamente son personas que están en la comunidad, son los lazos que se crean con el Así paso es. Del tiempo, y las amistades que se van formando también con esas visitas constantes, esas ayudas mutuas, nos ayudamos a conocer más esto día tras día también. Bueno, tanto así que hasta, mira, terminamos hasta jangueando. Así es, muchas experiencias buenas ahí del jangueíto comunitario de los boricuas en Twitch, ya manifestándose, mira, en real life, IRL. Ha pasado, ya ha transicionado. Eso está bien, Gigi, mano. Le tengo que confesar que tengo celos, celos santos de esas interacciones. En algún momento dado también podré disfrutar de ellas. Así que looking forward to that, mano. Yeah. Así que nada, mano, Beth, otra vez gracias por haber estado por acá. ¿Algo más que quieras comentar? O, ¿verdad? No me gusta cortar sin el full approval. En realidad, por lo menos de mi parte, pues sería eso. Si hay alguna pregunta, confianza. Nítido, ¿no? Que te la hagan ahí en el Discord, o que comenten debajo de el post del podcast, o que pasen por tu canal, obviamente. ¿Dónde te encontramos a ti para efectos de contactarte, disfrutar de tu contenido, etcétera? ¿Qué días, qué horas, qué tipo de contenido generas? Háblanos de eso a modo de cierre formal, Bedwin. Pues mira, puede encontrar en Twitch, ¿verdad? Como Bedwin Creator, así mismito. Esto en zona creativa, esto por ahí en el chat, ese bot trabaja 24/7, simplemente tira ahí, mira, comando Z y ahí está, ahí va a estar el Discord también, esto de la comunidad. En Twitter, que de hecho es una plataforma que he estado utilizando mucho, pero también para favor de poner a muchos streamers también que están haciendo live en esos momentos, estar compartiendo en esos momentos que yo estoy live, mira, los paso por ahí, para dar esa notificación a todos los seguidores, esto, para que se den la vueltita. Esa es mi manera también, ¿verdad? De apoyo y ayudar a cada uno también. Instagram también, esto, por ahí pueden ver varios de los trabajos que he realizado. Próximamente estaré colocando algunos proyectos también, ¿verdad? Tanto cliente de negocio, que ha sido lo principal, pero mira, por ahí van a llegar también estos diseños de marcas de streaming que están por ahí. Yes. En ¿cómo te digo? Esto, eso está en proceso, ¿no? En agenda. Pero mira, ahí van a estar esos proyectos también. Esto, Facebook no uso mucho, pero estamos por ahí, ¿verdad? Y cualquier cosita estamos ahí y atendemos, pero principalmente esto, Twitter, Twitch e Instagram. Y que si quieren darse la vueltita también para ver esta información y algunos detalles también, ¿verdad? Esto, que puede ser que no estén en las redes, mira, simplemente pasan por la página de internet www.bedwincreative.com y ahí van a saber más detalles también de otros proyectos que he estado trabajando. Y por ahí van a ir llenándose más la información, porque mientras siga yo teniendo la oportunidad que cada uno de ustedes me va a poder estar brindando, mira, ahí los voy a estar exponiendo también, para que eso también le ayude a ustedes también a crecer. Ahí está, el gran Bedwin Creative con nosotros, gente. Ya escucharon por ahí sus inicios en el gaming, gracias a sus abuelos. Obviamente, en su casa también le apoyaron, ¿verdad? Con ese tremendo regalo de Navidad, eventualmente el Super Nintendo, sigue evolucionando la cosa, la creatividad se mezcla con los videojuegos y ahora tenemos un canal excelente, sumamente creativo, lleno de muchos buenos momentos, buenos formatos de juego, compartir tanto en single person, ¿verdad? Como noches de multiplayer. Y los tremendos Just Chattings ahí vacilando con el gran Bedwin Creative. Bedwin, gracias por haber estado con nosotros en otra entrevista gaming que ya tocaba, ya correspondía, mi hermano. Gracias por la oportunidad y porque tú eres mi hermano también. No, papá, tú eres mi hermano, gente. Y de esta manera, ahora sí volvemos a la programación regular. Y ahí la tuvieron, esperamos que la hayan pasado tan bien como nosotros en esa tremenda entrevista con Bedwin. Conocieron un poquito más de quién es Bedwin como ser humano, como creativo, como entusiasta de los videojuegos, par de detallitos que de seguro no conocían sobre Bedwin. Y nada, recuerden darle follow en todas sus redes sociales, él está en todos lados como Bedwin Creative y particularmente en su canal de Twitch, twitch.tv/BedwinCreative. Particularmente con contenido específico los viernes en Bedwin Fridays, los domingos y uno que otro stream así medio sorpresa. Y obviamente el hombre apoya que se acabó a múltiples comunidades amigas, ¿verdad? Como, tal y como mencionó en la entrevista, al igual que le fascina ayudar y colaborar. Nosotros hemos sido bendecidos con esa ayuda también de vez en cuando, ¿verdad? Responsable por recientemente por el mega comercial, porque esta vez sí fue un torneo. ¿Oíste? Ahí está, con esa los dejo. Bueno, Alex, vamos al que es la que hay, brother, y qué has estado haciendo tú esta pasada semana. Pues mira, mano, no mucho, en cuestión de videojuegos, pues no toqué a puñejo, me mantuve en Fortnite complaciendo a los muchachos. Axcario está bien encojonado, iba a llamar a Daco y sí, todo. Sí, no, pero Axcario, si nos está escuchando, espero que hayas disfrutado de esta transmisión del domingo y lunes que te la dediqué a ti. Fueron 2 días de fest para ti, así que espero que lo disfruten, espero que lo hayas disfrutado. Nada, pues sí, metiéndole a Fortnite, En cuestión de videojuegos, entonces, en cuestión de contenido de películas o series, por fin vi el primer episodio de Wednesday, le di la vuelta y me sentí, lo vi. Me gustó la premisa de la serie. Está bien, yo sé que para la gente le ha gustado la serie, así que voy ahí. Ya comencé, gente, me lo está escuchando bien claro y fuerte. Alex Nation comenzó a ver una serie, por fin. Y aparte de eso, también estaba viendo por Netflix, me puse a ver, porque no lo estaba viendo y como que me motivé a verlo, Physical 100. Esto llegó a Netflix, esta pasada semana me parece, y esto prácticamente es un reality show de competencias, es filmado en Corea, en donde invitan a 100 atletas, tanto hombres como mujeres, atletas, entiéndase, fisiculturistas, trainers, soldados de fuerzas especiales, bailarines, maestros de educación física. O sea, invitan a 100 participantes que estén fit, o sea, que físicamente, peleadores de MMA, boxeadores, luchadores, o sea, chicos y chicas que estén fit, que entrenen, que físicamente están bien. O sea, que estén, ¿por qué? Pues los invitan a una serie de pruebas físicas, unos retos en donde el que gane pues se va a llevar un berenjenal de chavo. Es básicamente, de hecho, tú sabes que esto es reality, pues la forma como editan, ellos entrevistan a los participantes en situaciones que han pasado mientras las están mostrando a ti. Y en un momento dado, uno de los que están entrevistando, cuando se están presentando, dice, me siento como que estoy en Squid Game. O sea, porque básicamente así es como es como te lo pintan. Esta serie de pruebas físicas, pero obviamente no matan a nadie. O sea, se van eliminando poco a poco. No, mentira. se van eliminando en estos juegos. Y ya he visto 3 episodios y está muy bueno. Obviamente la única desventaja es que lo estoy viendo doblado al inglés. Como dije, esto fue filmado filmado y se está filmando en Corea. ¿Por qué digo que está filmando? Noemí llegó hasta el último episodio que está disponible y tiene un mensaje que dice que el próximo episodio está disponible esta semana. O sea, sale el próximo episodio, sí. Pero es como que ongoing. No, te tiene los primeros 6 episodios, los demás te los van a ir dando semanal. Porque parece que el show está corriendo simultáneo en Corea. Está corriendo en vivo allá. Sí, está interesante esa premisa. Pero está cool porque son unas pruebas físicas que tú dices, wow, y hay tipos, o sea, tipos que tú los ves, ese tipo te ha matado un puño y precisamente de otros tipos que a lo mejor no están tan fit como ellos, pero le dan la pelea. Ahora mismo, lo último que vi era un combate, tenían que luchar por la posición de un balón medicinal en unos stage y los tipos se agarran, se tiran, se hacen llave, o sea, porque tienen 3 minutos y al final de 3 minutos, el que tenga la posición del balón, pues elimina al que no la tiene. Y de hecho, hay hombres versus mujeres, o sea, en esta ronda, so que anything goes. Pero está interesante la premisa, que le guste este tipo de reality show, pues denle un check. Physical 100. Está interesante. Y aparte de eso, pues, mano, pues nada más por el momento. Super cool. La tengo en agenda. Yo estaba en el stream cuando no estaba hablando de ella. Uh-huh. Y me estaba comentando que se juzgó una cosa salvaje que le debería dar un try. Se la voy a poner por ahí. Uh-huh. Ya que estoy un poquito más activo en Netflix nuevamente. Obviamente, el doblaje. Ah. No es fiel y exacto, tú sabes. Se escucha bien película como que cómica, porque pues obviamente los traductores tratan de hacer el mejor trabajo posible y recoger la esencia de las expresiones. Es bien difícil usted poder traducir y recoger la emoción o el sentimiento de lo que la persona está diciendo. O sea, pero nada, por lo menos no le dé mucho casco a lo que están diciendo, dale casco a lo que está pasando. Y ahí es que entonces todo ese día le encuentras el apío. Okay. La tendré por ahí en agenda. Sí. Si veo algún episodio y cualquier opinión que tenga, créanme que con ustedes son los primeros que voy a hablar. Yes, sir. Bueno, en mi caso, mano, muy interesante esa cortita lista, pero, variada. En mi caso, de videojuegos, particularmente estuve jugando un poco de Marvel Snap, cogí una pela, un Masterclass con Gatonejo. Estuve jugando el pasado martes y yo vengo y le digo como que gato, vamos a darle una de prueba ahí en multiplayer, sí, seguro, ven para acá. Muchacho, me dio una escalpiza de 7 pares. Carne de uno. Así que lesson learned, al gato no se convirtió carne de presidio de momento. Sí, de momento fui magullado, pero nada, aprendí mi lección. Entonces también estuve jugando un poco de Rocket League, Fall Guys, obviamente, como parte de la preproducción del torneo y durante el torneo. Bueno, usted está escuchando esto el martes, así que el torneo ya pasó. Técnicamente estuvimos bastante envueltos con Fall Guys. Estuve jugando previo al torneo, estuve jugando con el corillo de Razer Gaming Puerto Rico. Esto estuvo bien divertido. Estuvimos jugando también con Luna Muscaria, Calimur, PR Kaiser, Cotton Candy, ¿quién más? Bedwin estaba por ahí, Erucirey, bueno, un vacilón. Y obviamente, el pasado jueves calentando motores, estuvimos jugando Fall Guys también en el canal y la pasamos espectacular. Estuve dando una rondita a Fortnite para no perder la costumbre, pero no tan intensamente, ¿verdad?, como en las pasadas semanas. Sé que incluyeron algo nuevo, algo como que de hits, o sea, mientras más kills tú vas haciendo, se van reflejando como unas flamitas al lado. Sí, el Most Wanted, básicamente, sí. ¿Qué es eso? Ajá, yo te iba a preguntar. Sí, mientras tú vas haciendo cosas en el mapa, vas looteando, encontrando cofres, matando gente, el nivel de calor o el heat level incrementa. El heat level lo que hace es que pone la cosa como que más, ¿cómo digo? Más encendida en el mapa, o sea, vas a atraer más enemigos. Porque es como, yo lo veo como el nivel de... Por eso, porque ahora mismo prácticamente la temática en el mapa es que ahora es como que todo un saqueo, todo el mundo es como que ladrón, todo el mundo es como que pillo, o sea, están hackeando el mapa. Pero hay NPCs que vienen a atacarte entonces por el... Sí, hay NPCs que están salvaguardando los banderines. Ah, ok, sí. Eso fue lo que yo vi cuando caí ahorita en un stream de prueba, sí. Y vi un about face del cara porque no caí sin armas. Eso no me iba a enfrentar al NPC. Ok, ahora entiendo. Si tienes el hit alto, ellos te atacan. Tú sabes, ya, por cualquier manera que tú hagas, te atacan. Y los tipos están bien armados, dan bien duro. Son cuatro casi siempre. Si estás jugando en cuarto, son cuatro que te vas a encontrar ahí. Entonces, aparte de eso, hay unos bosses, hay unos bolts nuevos que están llenos de oro. Hay armas que ellos le llaman las armas exóticas o heist weapons. Sí, que tienen unos perks especiales. Y tú las puedes comprar una por squad. El squad completo no se puede blindarle estas armas, al menos que las encuentren tiradas por matar gente. O que les salga por la expansión esa. Por los augmented. Exacto, porque, y te digo, porque a mí me salió, la jugadita que di, me salió un augmented, una metralleta ahí, y decía que era exótica, exotic grab bag, algo así. Sí, te dan una escopeta, o la red eye explosiva, o la 50 cal que volvió esta semana, la 50 cal explosiva, me parece que hay una... Me salió una SMG, MSG, algo como que chiquita, parecía una pistola que usa Cable. Sí, es súper rápida, no hace mucho damage, pero tiene un montón de balas. Yo me llegué como a tres. Sí, es como que brrr, bien exagerado. Sí, sí. Hay escopetas, ya lo mencioné, eso ya, hay unas cuantas pistolas de esas heist, exotic weapons. Sí, sí. Okay. Pero sí, hay un par de cositas, hay misiones, te va subiendo lo que dura el evento, usted va acumulando Infamy, y eso le va como lo que pasó con Dragon Ball, que según te iba subiendo, ibas desbloqueando contenido, que si skins, que si wallpapers, y a lo último, pues está la skin de la... el personaje con el skull dorado y el hoodie. Eso te incentiva a tú buscar el calorcito. Exacto. O sea, no es como que no lo busques y de hecho te premia. Sí. Pero está nosotros jugamos el martes y de verdad nos fue bastante bien, ganamos como tres. Pero la fistical está, chacho, huyele a la fistical, está dando duro, durísimo, muchacho. Gracias por la explicación, mano. Gracias por la explicación. Sí. Mano, aparte de eso, estuve jugando también un poco de Super Mario Maker 2. Esto dándole amor a un nivel que tengo a mitad hace mucho tiempo. Así que, GP, pendiente, estoy trabajando en eso. Y obviamente, trabajando arduamente junto a Doña Silvia Pinal. Y esta semana, Bacalónimus, que se comió el contenido que entregó. Válgame qué maldita risa. Si ustedes no han visto la triste historia del pasado viernes, pongan esto en pausa y vayan a verla. Está de manera exclusiva en nuestro Facebook, Alex, que mucho me reí. Desastre. Pobre Watcher. Pobre Watcher. Yo la vi esta mañana y yo como que, ¿es en serio? O sea, mata al boss, pero el boss lo mata a él. O sea, Dios. En su defensa, ese boss, él lo estaba matando en el mundo, creo que era de... Dios mío. ¿Quién era que estaba jugando con él? Era... Spider-Popo, y en el mundo de Spider-Popo ya lo habían matado. ¿Le estaban ayudando o lo estaban ayudando a él? No, él estaba ayudando. Anda, le estaba ayudando. Esto. A Chucho Fett. Esto. Y entonces Chucho se lo llevó. Pero obviamente, Silvia consideró que fue un momento gracioso tenerlo ahí, so ya. Yeah. Él no falló a la muerte. Para mí, y donde yo perdí mucha risa, fue cuando dijo: lo voy a decir. Esto está fácil. Sí. No es tan difícil como parece. Sí, así sí. De grande. ¡Twing! ¡Trayito a Snake! ¡Twing! Válgame, eso nada, gente. Tienen que ver la triste historia. Y un saludo especial, un shout-out especial ahí a Cultura Secuencial, de Watcher, obviamente. Nuestro panita de Cultura Secuencial. Gente, también estuve armando el Lego set de Wakanda Forever con Lara. Particularmente uno que se llama Shuri's Sunbird. Y estuvo bastante nice la sesión de Lego Building con la nena. Esto está clasificado para 8 años o más. Mi nena tiene 6. Esto en un momento dado, obviamente, como que perdió el interés y se fue a jugar con las figuritas que trae el Lego set. Y es como un avioncito. Está bastante, bastante nice, de verdad. Porque pues aquí en casa estamos enfebrados y ahora ella le gustaba y le llamaba la atención y no la habíamos visto, pero ahora que la vimos, pues más todavía. Vimos Wakanda Forever. Esto, bastante buena, fíjate, yo no la había visto, bastante entretenida. Hay unas cosas que no me gustan, como las hicieron. Esto, particularmente el cambio en Amor, el cambio también en la línea de el background de Namor, no tanto como luce o como deja de lucir, sino el background. Esto, ellos hicieron ahí como que una mezcla de una civilización indígena, de mesoamericana, esto, media weird, ¿verdad? Para efectos de lo que se suponía que era el background de Namor. Entiendo por qué lo hicieron. En términos de la película, cumple su propósito para efectos de la película, so it's not that bad. Y entretiene, por lo menos entretiene, tiene sus momentos bastante appealing a lo que es el sentimiento, ¿verdad? De haber perdido a T'Challa, originalmente, ¿verdad? Chadwick Boseman. Pues nada, de verdad que estuvo por lo menos entretenida y a mi nena le encantó, así que la disfrutamos. Aparte de eso, he estado viendo Vinland Saga, que me la recomendaron y la tenía ahí hacía rato, cogiendo polvo digital en Netflix. Finalmente me puse a verla porque terminé de ver Junji Ito Maniac. Esto es una serie con micro episodios de horror japonés animado. Yo conozco este Junji Ito por el manga denominado Uzumaki, que es un manga de terror bastante loco y que tiene su punto unificador en el misterio de los surcos, los swirls. Esto, y pues, que si ya de momento se formaba un remolino en el agua y de ahí salió un monstruo o lo que fuera, y era bien loco. Y siempre me gustó. So, una apuesta en algo animado, de manga a anime, you know, me llamó la atención, solo vi. Está bastante bueno. Eso me llevó a ver un poco de Mako My Day, o Mako My Day. Muy interesante la premisa. Estoy en el tercer episodio de Mako My Day, so estoy como que poniéndome al día con esto de las series animadas en Netflix. Y fuera de eso, nada más. Pero antes de culminar nuestro podcast, que pues ahora iríamos a cerrar, ¿verdad? El podcast, quiero tomar un momentito para agradecer de manera especial a todos nuestros auspiciadores que lograron, ¿verdad? Con su aportación, que nuestro torneo fuera todo un éxito, particularmente llegando a alcanzar una suma de más de $1,800 en el total de premios. Y esto es gracias a Alter Latino, Batatín 101XD, Bedouin Creative, Bernardi 19, Cap Jack 111, Chamaco 09, Coutaino, Cultura Secuencial, El Buruleo Podcast, El James PR, El Jibarito, Erucirey, GamerMD 787, Gitana Silén, G. Pérez Bosques, Ifro 316, J. Checo, Jonan 777, Johnny Just Gaming, J. Shinobu 82, Kurosaki Media, Lagueando Podcast, también la buena gente de UPX, o somos UPX, Lunalis 610, Luna Muscaria, Mighty JR Gaming, Monclo TV, Morena Gaming, Mr. Sazón PR, Negno, Nicole J, Niera 07, Nuka Girl 7, One Handed Hero, Paco Garrug, PR Guy Gaming, PR Kaiser, Rátalos WRX, Redice Gaming Puerto Rico, Shanti, She-Wolf Alex, Spider Popo, Tucheo Puerto Rico, What If Giannis, Zasters y Seki Gaming. Así que unas gracias especiales a todos ellos, prácticamente todos menos Bernardi, al menos por el momento. Tienen canales en Twitch, así que les exhortamos a que pasen y los visiten, ¿verdad? Analicen su contenido y les apoyen con un follow si al momento de escuchar esto usted todavía no lo hace. Así que gracias a todos esos auspiciadores, esos tremendos auspiciadores de lujo de nuestro torneo. Y bien pendientes que obviamente aquí a Nivel Escondido, este es el primer torneo de este año con premio. Vamos a ver, ¿verdad? Bien pendientes a cuál será el próximo y los próximos eventos de esta plataforma de entretenimiento que ustedes han hecho su favorita semana tras semana a Nivel Escondido. De esta manera, Alex, ahora sí, nos movemos al cierre para esta semana y una vez más esperamos que hayan disfrutado de la entrevista gaming con mi hermano Bedwin Creative. Les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, particularmente en Twitch. Tenemos transmisiones los 7 días de la semana, domingos y lunes con Alex Nation a las 8 de la noche, martes con Gato Nejo, miércoles con Mash 188 a las 8 de la noche otra vez con Gato Nejo, es a las 11. Yo estoy los jueves y los sábados y Gato Nejo entonces está viernes, ¿ok? Las intervenciones de Gato son a las 11, las mías se supone que sean a las 11, pero por el momento estoy tratando de ajustar para que sean a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, pero el caso es que hay transmisiones, again, los 7 días de la semana y ahora con la integración de Mash 188 los miércoles. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía y esta semana les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Mr. Sazón PR, Cultura Secuencial, Layando Podcast, Tucheo Puerto Rico, Chamaco 09 y Bedwin Creative. Y de esta manera, Alex, por fin, nos fuimos. Cuídense, gente, zumba. ¡Azúcar! Tucheo Puerto Chi. Puerto Chi. En serio. Yo no puedo hablar hoy. Mira qué cojones. Que tengo hambre y ya estoy oliendo la comida, mano. ¿Qué carajo pasa? No sé, mano. Tengo que tirar un 3-2-1, en serio, a la hora de terminar el podcast. Wow. El reel de outtakes esta semana, gente. ¡Diablo! Yo creo que hay un El karma. Es historia auditiva. Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Twitcheo Puerto Rico. ¿Serio? ¿Qué carajo? Ficheo chocho. ¿Cómo? ¡Qué cabrón! 3, 2, 1. Wow. Tucheo Puerto Rico, Tucheo Puerto Rico, chamaco, es la chicha. El chiche, sí, mucho chichi corrido, sí. Demasiadas chiches. Demasiada chicha era ahí.